Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros ministerios. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, marihuana! I don't wanna get married. I don't wanna be just like you. Nobody bothered to ask me. They say I wanna be just like you. Estás en Tofuria. Diana no ha dormido por lo que habéis podido escuchar. Un programa que ha quedado absolutamente desactualizado. El que tengo aquí colgado. Hay que hacer una nueva intro. Por no, lo que sea. ¡No! Está bien que para la posteridad se quede... Bueno, no voy a decir nombres por si repasan programas antiguos y les da por denunciar. No, sí, sí. O sea, me encanta la persona que estaba antes y me encanta su voz. Lo digo más que nada por la canción, porque el I don't wanna get married... ¡Ay, es verdad! En este programa esa canción ya no pega para nada. ¡Solo dos! Dos de cuatro está bastante jodido, ¿no? También te lo digo, ¿eh? 50-50, uy. Creo que lo dicen con otro sentido. Piro, no te escaques. Tendré que meter la parte de después de I wanna get a marriage license for my husband and me. O sea, quiero los papeles del matrimonio de mi marido y yo para poder aprovecharme de su seguro, cree que es. De su seguro médico. Típico de Estados Unidos. Bueno, pero sí que tengo que decir que hay una parte de esa canción que no está desfasada. Que es a la mierda la bandera arcoíris, a mí solo me va el rosa y el negro. Y eso lo vamos a reivindicar mucho en este programa. Como dijo alguien, que se joda la liberación gay. No estaba escuchando, estaba leyendo los comentarios del podcast que llevaba... Estaba parafraseando a Silvia Rivera. Llevo sin entrar en podcasts un montón de meses porque se me había... Diana, di que has estado escuchando. Dilo para que lo oiga todo el mundo. Ayer me escuché del tirón los 6 programas que tiene subido en Spotify, porque ahora tengo... Ahora mismo que Spotify se ha comprado un esto de armas para ayudar a Israel, supongo. Muy bien, claro. Voy y me pillo el premio, me es que manda cojones. Pero que están podcasts también. Ya, escuchad el viscoso templo de lo humano. Se vienen programas nuevos pronto. Eso cuando es no me coma la depresión. Con la Diana financiando el genocidio. Ya lo sé, es que en realidad es... unas patatas de comisión. Es con gente del orgullo. ¿No sabéis lo chungo que es editar mientras la peña come esas mierdas? Bueno, pero no lo vas a editar maricón, tú. Un maricón. ¡Entró un maricón! Yo no lo voy a editar. O sea, yo voy a dejar todos estos sonidos. A mí me gusta. O sea, yo vengo del punk. Lo sabemos. Está claro, no cabía ninguna duda. Yo vengo del punk, a mí todas estas cosas me parece que es una actitud. Claro, como otra patata. Vale. Bueno, ha entrado un maricón. Acabamos de empezar, ¿eh? ¿Cómo quieres que te llamemos, maricón? Wow, si le preguntas a mi madre sería otro nombre muy distinto. Ay, por favor. Usamos tu display para... No, por favor. No, ¿sabéis cómo le podemos llamar? Es que el otro día hice la mejor broma a expensas de este maricón y no paro de repetirla. ¡Ah, Dios! Sí, cuéntala. A ver, ¿cuál es que no me acuerdo? Yo soy José Antonio, las ausentes. Explícalo. O sea, vale, lo voy a narrar. Gestualmente, Carmen ha dicho: José se ha cogido una teta, Antonio se ha cogido la otra teta, las ha agitado mientras decía: las ausentes. La broma es que el maricón que se acaba de sentar aquí ha podido acceder a una cirugía de afirmación de género. De ausencia. De ausencia de género. Entonces, exacto. Cirugía queda un sentido de género últimamente. Me gusta un montón. Bueno, a una fantasía de cirugía que le ha quedado bastante chachi, uh-huh, y con la que está bastante contento. Ajá. Y ahora tiene un pechito plano maravilloso. Ajá. Entonces, por eso, pues sus domingas son ahora las ausentes, como lo era historiadora oficial del Tofurio. Como llamaban a José Antonio durante la Guerra Civil, el ausente. ¿Qué, José Antonio? José Antonio Primo de Rivera. Y Sáez de Heredia. Dios mío, este programa de verdad. Mensaje del último programa, es que ahora que estoy en podcast voy a aprovechar. Mensaje del último programa de Gata, no voy a decir el resto del nombre por si acaso. Gata Salvaje, sí, para adelante. Vale. Gata y Araña. Felicidades atrasadas por los 10 añacos, sois uno de mis programas favoritos. Nunca dejéis de la lucha, mucho ánimo para el Orgullo Critic, que supongo que os mantiene muy ocupados. Que aquí no estamos en el Orgullo Critic. ¿Qué es el Orgullo Critic? ¿Qué es el Orgullo Critic? Perdona. Muchas gracias, Gata, por cierto. Todo el mundo piensa que estoy en el Orgullo Critic y nunca en la vida he estado en el Orgullo Critic. ¿Tú qué va? Si tú eres de Londres, nos miras por encima del hombro. Total. En fin, bueno, ¿queréis que hagamos un repaso? Oye, de una cosa, falta el nombre de esta persona. Es verdad, sí, pero todavía no te has decidido. Pues yo qué sé, soy Edgar, soy un pedazo de maricón. Da igual. No, sí, sabía que tenía que elegir un nombre encriptado. Nah, es por, bueno, depende es de por ti. Las denuncias, es por las denuncias. Ah. Es por si quieres que te denuncien o no. Mi DNI es. El que tengo aquí colgado. Mi DNI es 1312. Soy Gai Goraeta. Bueno, el DNI de Diana sí que dice Reino de ETA, ¿no? Sí. Pone Reino de ETA y algo. ¿Qué más? ¿Qué gilipollez más puse? No me acuerdo. Algo de furries, ¿no? No, algo de furries no, eso sería tu DNI. Piro, no, Piro. Piro, no es de noche, por favor. ¿Sabéis qué me pasó ayer en el curro? Una de las personas del recurso me dijo: ¿me ayudas a buscar un disfraz de estos que son así gigantes, súper voluminosos? Quiero uno de conejita. Entonces se lo empecé a buscar y solo me salían cosas de furros. Y esta persona me dijo: ay, me gusta mucho este, era súper furro. Y no me atreví a decirle que eso no era para disfrazarse de forma inocente. Bueno, a ver. Pero igual no era inocente. A ver, o sea. No pasa nada. O sea, el espectro de furry no es todo sexual. O sea, hay furry, no soy de forward, pero hay furry para papeles también. O sea, no sé. Pues la cultura furry ha impregnado todo ya. Forma parte de la teoría del gran reemplazo post-gay. Vale, no. ya sé lo que puse en el edit este de DNI que pone Reino de ETA. También puse. Me apellidé Cardo. Bueno, oye, mariconas, centrémonos un poco, que tenemos un programa muy cargado hoy. No he dormido. Sí. Ya, yo tampoco mucho. Diana, ¿te quieres ir a casa? No. Está bebiendo un Monster. Lo ha dicho mientras lo cogía. Copa y raya. Bueno, entonces, para cuando salga este programa, probablemente un par de cosas ya habrán pasado. Pero bueno, hoy es el aniversario de la masacre de Melilla. Exacto. Y hay concentración en Plaza Pizarro. Pinazo. O sea, lo que viene a ser siendo ruinas. Te has equivocado de colonizadores. Lo siento, son tantos. Demasiados. Aquí te está haciendo la lectura que no acabó la carrera, ¿sabes? ¡Qué idiota! Dios. Hoy en el programa son dos historiadores. Uno que no acabó la carrera, pero tiene una carrera reconocida como historiador. Y otro que ha acabado la carrera, pero no tiene ninguna carrera como historiador. Bueno, dale tiempo. ¿Cómo que no? Me voy a dedicar a adoctrinar a niños, niñes, niñas. La gran batalla. La gran batalla, la guerra cultural. La guerra de los Pioboa maricones. Bueno, cada vez maricón el último. Cada vez que Gary y yo estamos en la misma sala hay beef sobre cosas historiadoras. Ya ha habido uno, habrá más, supongo. Bueno, y mañana miércoles 25 por el culo de la Inco tendremos pues la presentación más esperada del Orgull Critic, que es de FEMS aquí, y esto ya habrá pasado, pero quien no asista, FEMFobia. Y yo estaré trabajando. Femfobia. Yo sí me acuerdo hoy. Eso es. Te lo recordaré. Sí, endofensfobia, eso son. Sí, bueno, claro, es que, a ver, si Diana no viene y enseña las tetas, no sería una presentación fem. Yo, de todas formas, yo soy fem cuando me da y soy butch cuando me da. O sea, es lo bueno del nominalismo que puedo elegir. Joder, Diana, ¿por qué me copias? Yo ayer iba también super fem, super guay, y hoy parezco un niño. Creo que son los dos espectros del no binarismo. Yo, en verdad, cada vez me veo menos un espectro, menos un espectro fem y más un espectro ambiguísimo de expresión, de internalización y de todo. Bueno, pero también puede ir por etapas. O sea, ser fem no tiene por qué ser una cosa permanente, ¿no? No, claro. Y genderfucker. Y tampoco sí. Como exclusivamente ligada a la estética. No, yo no, sí, no, eso no digo también. Por estética, lo digo no, por... Sí, por, sí. Yo sobre todo por relaciones. Por sí, los vibes, por la sí. Vibra. Sí, bueno, sí. Pero también tengo que decir que bueno, que el viernes yo iba muy fem, pero luego el sábado me tuve que levantar muy temprano para hacer ciertas cosas. Y claro, entonces, o sea, me puse la ropa menos fem que tengo. Y luego por la tarde me dice alguien, oh, qué cambio de look, qué raro, ¿no? Y era en plan de, perdona. Así que bueno, que ser visiblemente fem cuesta trabajo. No me pierdas el sitio. No. Es que tengo el libro aquí. Quiero ver el dibujito. Sí, hay muchos dibujitos. Hay muchos pero bueno, dibujitos. Vamos a decir quién ha hecho el libro, ¿no? Bueno, sí, ya lo dijimos. Una persona que debería haber venido al programa. Bueno, en algún momento la arrastraremos. Bueno, esto ya lo comentamos en el programa de La Fiera Alternativa. Pero bueno, lo volvemos a comentar. FEMS aquí, de editorial Avenate, compilado por Andrea Corrales y Laia Lloret. Súper importante. Hace mucho que no veo a Laia. Bueno, yo la vi hace poco porque presentó una obra de teatro aquí en Valencia. Pero bueno, entonces, súper, súper importante. Libro sobre lo FEM, sobre las vivencias de la década pasada y también, pues en general... Y bueno, sí. Bueno, y ha visto algo y se ha puesto a reírse. No sé qué y es. Que... Sí, yo sé lo que es, pero no lo vamos a comentar aquí. No, ya lo comentamos en otro Tofuria, no te preocupes. Vale. Y que también esto está editado por la peña de Avenate, que es. Está guapa la edición, ¿eh? Sí, que es una peña de Andalucía muy guay, que hacen cosas muy chulas. Yo conozco a una de las personas que están ahí. Y mola mogollón lo que hacen también, reivindicar como la autoedición desde el feminismo, súper importante. Uh-huh. Y bueno, me acabo de acabar la parte de fem y trabajo sexual y ahora voy a empezar lo de fem y clase social. Bueno, llega el comunismo, porque hay bastante peña comunista por ahí dentro. El marxismo cultural, ese libro. ¿Cómo sí, no? Hay mucho, sí, de clase, de sexo. De trabajo. Obviamente en esa parte estará Ira poniendo ahí. Bueno, al final hay algo de Ira, pero bueno. Ira, que, Ira por supuesto, cásate conmigo. Por supuesto, menciona Mario Mieli. A ver, o sea, es que si no, es que si no menciona bueno, Mario Mieli, le quitan el carnet de fan. Vamos a seguir. Luego, ¿qué pasa el viernes? Bueno, antes el jueves hay una proyección en el CSN. Proyectan Batman and Cheerleader. But I'm a cheerleader. But I'm a cheerleader. Como se diga, maldito inglés. Yo he dicho el término medio. Ya, total. Eres el centro ahora. Literalmente todos los años hace falta por lo menos mínimo dos veces de que pasen But I'm a cheerleader en el mismo año dos colectivas diferentes. Bueno, un clásico si no lo habéis visto todavía. Y bueno, también pues las bolleras tienen la mejor película de referencia. Como ya dije en el programa de La Fiera Alternativa, lo único bueno que ha hecho RuPaul en su vida. Total. Oh, the fracking. Y el viernes tenemos aquí, en donde estamos ahora mismo, en la Tenue Libertaria del Cabañal, un taller de pancartas para la mania del día siguiente, el importantísimo momento en el que se va a hablar de protocolos de cara a la mania con una formación. Y viene, va una persona distinta a hacer la formación del cordón de seguridad, así que esa persona peñazo que ha estado los dos últimos años, mejor dicho, esas personas peñazo que han estado los dos últimos años que no están sentadas en esta mesa... dejan espacio para gente nueva. No, yo seguiré. Pero tú vas a charrar. ¿Eh? Pero tú vas a ir a la formación, pero tú no vas a dar la formación. Ah, no. Pues es lo que estoy diciendo, maricón. Pues eres gay. Yo iré. Ay, madre mía. Madre mía, a comprobar qué es lo que ha cambiado. No ha cambiado nada. Diana, por favor, venga usted descansada de casa. Que no he dormido, que a tope con el punk. Bueno, ya dormirá entre medias. Y bueno, luego lo mejor de lo mejor, uh-huh. El sábado. Falta algo, ¿no? El viernes. El viernes, luego después de la formación, se va a hablar de los Gay Games. Otra chapa de piro. Que yo, otra, así, chapa, que de piro. Otra chapa de piro. Que lo grabaré. Ya aviso, y lo del Andrea también lo pendiente. Otra chapa de piro que nos vais a saltar. Vale, y por cierto, queridísimos oyentes del Top Furia, si hay alguien que tenga una grabadora que nos quiera regalar, preferiblemente una de 200 pavos, la aceptamos. Total. Preferiblemente una de 2.000 pavos, ya para pedir. Y bueno, y bueno, si no, pues hay pulseritas para recaudar. Hay merchandising. ¡Viva España! Bueno, unas pulseritas maravillosas que pueden poner lo que queráis. Puede poner Butch, puede poner Femme. Puede poner Elle, puede poner Tofuria. ¡Curaeta! Puede poner Tofuria, todo muy bueno. No puede poner T4T, por lo que sea. Sí, porque no tengo cuatros. Puedo poner TXT. T por T. 4x4, pon 4x4. Pon todo terreno. Bueno, lo que puedes hacer es poner T, palito, 5, T, en números romanos. No lo habías pensado. ¡Hala! Tienes una U y una V. Tienes letras, ¿no? Sí. Y V. ¿Eso? Y V. Hostia, pero eso es muy romano. Me la agarras con la mano. Pero joder. Creo que eso solo lo pillarías. Lo pillaría la peña que está en la intersección entre dedicarse a la cultura clásica o a la historia. O ser historiadora o historiadora del arte. O obsesa de los relojes con ser trans. Somos más de las que piensas. Sí. O sea, no solo ser trans, no es solo obsesión por los trenes, ¿eh? No, yo. Ese es autismo, perdona que te diga. A mí es que me gustan las banderas. Últimamente estoy muy de banderas. Piro también es de banderas. Yo tengo una amiga que es muy de banderas. De bandera también es ella, ¿eh? Antonio Banderas. Es que, ¿por qué no se dice ya esa expresión de ser una mujer de bandera? Bueno, lo más importante, el cartel más chulo de la historia para el sábado. Vamos. Aunque yo lo primero que dije fue herpetofobia. Sí, pero yo luego me di cuenta que dentro de la serpiente hay cosas. Entonces sí. Eso me gusta. El peto, sí. La fobia a los petos. Madre mía. No, que es, no sé qué es herpetofobia. A ver, herpetología es la ciencia que estudia reptiles y serpientes, anfibios, etcétera, ¿no? Que no se alíen con los narcocapitalistas. Eso. Claro, entonces, tiene simbolismo. El cartel este tiene una hiena con una serpiente en la boca, ¿no? Que bueno, que por un lado, o sea, lo de la serpiente es buenísimo porque, Carmen, ¿nos lo explicas? La serpiente es una fantasía porque dentro de la serpiente hay mensajes ocultos que, si queréis saber cuáles son, tendréis que ir a las redes sociales de Orgull Critic o a calendari.cc para enteraros. Y es un poco Don't Thread on Me versión, vamos a cagarnos en los políticos de la ultraderecha. Let's go. Y en Israel. Uh-huh. Para quien no lo pille, para la gente cis que escucha el programa, que no lo entenderéis, la hiena también tiene un simbolismo, y es que las hienas hembra tienen un pollón enorme. Básicamente la cultura trans de la hiena es eso, que las hienas hembra tienen un pedazo de pollón más grande que el que tienen las hienas macho, básicamente. Bueno, y para la gente antifa que no nos escucha, que no conoce los símbolos nuevos que utiliza la extrema derecha, la serpiente, tal cual. Escucha, la serpiente sí. Es utilizada por el anarcocapitalismo. Piro, eso no es símbolo nuevo ya, ¿eh? Eso no es símbolo estoy nuevo. Seguro ha pasado la pandemia de por medio. Estoy seguro de que esta peña tampoco lo conoce. A ver, en Estados Unidos. Me jugaría bastante. Sí, porque todos los fachas usan ya la bandera. En Estados Unidos se ha usado mucho tiempo. Que luego se trasladara a Europa es algo más reciente. Pero si alguna vez has estado en contacto con pues eso, con la extrema derecha de Estados Unidos, es pues eso, una bandera bastante conocida, una bandera amarilla con una serpiente que dice no me pises. Entonces, bueno, el sábado es la manifestación de Orgull Critic empieza a las 7 en Cie de Zapadores, en la Puerta Azul, Avenida Doctor Wasman. Por el culo. 48. Por ahí. Bueno, un número. En Avenida Doctor Wasman, antes de llegar a la rotonda con Avenida de la Plata. Todas las manis empiezan ahí, peña. O sea, todas las manis buenas. Exacto. Y tramo silencioso. Tramo silencioso, el que tengo aquí colgado desde la puerta del CIE hasta calle Ruzafa con calle Xàtiva. Ahí donde está el Lefties Mimimi, el Pull&Bear, uh-huh, no sé qué. Ahí nos cruzamos con la otra mani, la uh-huh, mani mala. Es posible que no nos crucemos, seguramente no nos crucemos, pero viva la fantasía. Y se termina el tramo silencioso. Y es cuando silencioso el grupo dice, open the fucking pit. Y ya empiezan a volar. ¡The wall of death! ¡The wall, the wall of death! Ya hacen la cuenta atrás y no. Bueno, sería divertido. Entonces, el año pasado se testó esta cosa de hacer media mani silenciosa. No se pudo hacer entera porque se coincidía con la otra manifestación en un tramo, entonces se decidió que seguramente no se iba a poder sostener eso en ese tramo, entonces tenía más sentido solo hacer la primera mitad. Terminaremos en la Plaza de la Virgen, alguien va a leer el manifiesto, pero bueno, me callo porque yo no estoy en Orgull Critic. Y mantener la farsa es más complicado que decir la verdad. Las mentiras matan. Eta turna. Estáis muy Lidia Falcón. Sigamos, por favor. Es mi heroína. Gora la Lidia. Mía es Lucía Echevarría. 40 minutos de vídeo para pa solo decir que veía un hombre. ¡Autoginefilia! Oye, Dios, hija. Vamos. Vale, voy a por agua y así podéis avanzar un poco con el programa. Bueno, volviendo a lo de la serpiente, que quería... ¡Avanzar! No, perdón. Quería reptar. Quería comprobar una cosa antes de decirlo así sin conocimiento, ¿no? Pero resulta que lo de la serpiente con el no me pises viene de la guerra de independencia de Estados Unidos. O sea, de cuando se formó Estados Unidos, cuando dejó de ser una colonia británica. Así que no es un símbolo nuevo. Pero que a ver, que yo no me refería a que fuera, o sea, para mí no es un símbolo nuevo. De hecho, sé que se emplea desde los años 70 por parte de la extrema derecha, como mínimo. La movida es que hay mogollón de peña que es súper antifa, que se ha quedado anclada en la esvástica y la cruz céltica. Eso es lo que no, me refería. Está claro. Está y lo comprobamos empíricamente, la Diana y yo, el año pasado. Sí, me acuerdo. Y me ahorraré detalles. Me lo contaste, sí. Ven una serpiente sin una hacha y se pierden. Ya, ven una serpiente sin una hacha y se pierden. Bueno, pues eso. La de las farmacias. Libertad para la rana Pepe. Ya lo digo todo. Eso. Sí, hay que reivindicar a la rana Pepe y me he puesto agua en una copa de coñac. Let's go. Oye, vamos Abstemia. A acabar. Vamos me encanta, a acabar me encanta cuando, ¿hay acabar la programación? Me encanta cuando has dicho no? Me voy para que sigamos adelante. Y Abdebra ha aprovechado el momento para decir ¡Patrón! Bueno, venga, ya, se acabó. El 5 de julio. Golpe de estado. Venid a la mani. Si no venís a la mani. Si no venís a la mani, eso molesbo, bi, trans, putofobia. Igual, si eres una persona disca. Salvo sí, ese, que, iba a sí decirlo, lo... salvo ese caso. Pero es que. Bueno, si eres una persona disca. Si eres una persona disca, si estás encarcelada. Exactamente. Si estás trabajando es que bajo el yugo del capital. Es que todos los años me encuentro con la situación en que hay otras fechas, ¿no?, que son más importantes que cuando llega el 28 de junio, ¿vale? Tampoco quiero hacer aquí una olimpiada de qué opresiones son más tal que otras, porque creo que no tienen la culpa las opresiones. La culpa la tiene la peña que asume algunas cosas en relación a. A intereses a ver, de otro a ver, tipo. Las cosas a ver, están... Ciseteros de nuestros entornos. Venid al cordón de seguridad. Exacto. Pero ya bueno, está. Y si vais a la mani de Landa también, pues bueno, salvo que vayáis allá a tocar las narices... Es hecho. Neoliberalismo. Bueno, este año... Y también hay que tener en cuenta, un segundo, que también es 28 de junio, que estamos teniendo el junio más caluroso hasta la fecha. Que eso es todos los años, ¿no? Quiero decir, el año que viene también será el más caluroso hasta la fecha, pero... Bueno, algún año para te espero. Y bueno, vamos a acabar ya la programación, Peña, porque llevamos ya casi media pues, hora. Pues lo el, más lo importante... Lo voy a hacer yo, el 5 de julio en la ruta tras Marica Bigoyo por Benimaclet. Tenéis que venir también, si no homofobia y... antivenicentrismo, eso es bueno. Bueno, eso es bueno. Pero sí que hay que decir que las rutas de piro son bastante destroy. Yo el año pasado casi me desmayo al final. Pero lo bueno es que al final tendremos cena en la meme. Porque, a ver, es que si no tenemos cena después de semejante ruta, ya es para morirse. Decidlo, piro capacitista. Bueno, Peña, piro capacitista. No, piro capacitista y piro que no es capaz de reducir, porque todo es súper importante y no, y joder. Decidlo, piro capacitista. Que es que es piro capacitista. Autismo supremacista. O sea, de hecho, iba a hacer la zaidía de Benny McLeod y hago solo Benny McLeod por ese tema. Piro. Muy bien. Para no matar a la Peña. Capacitista. Qué idiota eres. Bueno, y luego habrá la rifa de Tofu. La rifa. La de Tofuria y la de la meme. Tenemos dos rifas. Ahí va, también la doble rifa. Doble rifa y. Nos encanta la ludopatía. Vale, y para acabar el día 10 tenemos Poesía Bollera, que es un evento que ya se hizo en el Super Trasmarica Vivollo y que volverá. Ah, lo montan también esta peña. Volverá a hacerlo. Vale. No vale, hay cartel todavía, pero volverá a Repasad vuestro. Vuestra Emily Dickinson, vuestra Lucía Sánchez Saornil. Bueno, igual estoy haciendo spoiler, pero bueno. Bueno, lo hicieron ya en el programa de hace poco. Repasad vuestra Cristina Veneno. Madre. Sor Juana Inés de la Cruz. Hostia, Sor Juana Inés, yo, sí. ¿Sabes que antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, yo lo último que hice en el grupo de teatro del Instituto de Altea, que he estado, o sea, que he estado más años que he estado en el instituto, fue una cosa dentro del listo, un recital para los grupos de eso, y yo leí cosas de Sor Juana. Increíble. Bueno, ya sabemos, esto se ha dicho antes, Diana de Lesbos. Bueno, mariconas, venga. Además fuera del armario por primera vez en ese grupo de teatro. Muy bien. Let's go. Hemos acabado. He ido a las cosas de Lulul Critic, mirad el calendario.cc, mirad el Fediverso, mirad el blog de Lulul Critic. El Instagram está muy bien llevado, pero Instagram da puto asco. La gente que lo lleva merece la muerte. Sí, pero, por favor. Pero bueno. Lobotomía. O sea, la gente que... la empresa... de Instagram, no las personas del orgullo. Exactamente, que Meta merece la muerte. Creía que habías dicho nada. Pensaba que. Ay, por favor, no he dicho eso. Meta merece la muerte. Ay, yo también había entendido que le estabas deseando la muerte a Edgar. Y yo, por favor, basta, basta. ¡Palante! ¿Por qué pensáis tan mal? Fotocopias, apunta. ¿Por qué pensáis tan mal de mí? Que os jodan. Ahora, vamos a pasar ya a poner la canción, que Dios mío, que tenemos otro programa. Bueno, déjame explicar la canción, por favor. Por favor, sí. Entonces, ¿qué pasó? El fin de semana pasado compartimos espacio entre la típica jornada pre-money del Orgull Critic y Rocambolesque. ¿Rocambolesques? Colectivo Masilla. Que eran sus segundas jornadas rocambolesques. Por cierto, en las jornadas se llamaron 2025 por el culo de la Inco, porque la peña del Orgull Critic son una pandilla de capacitistas y de gente sin ningún tipo de humor que no dejaron que el lema de la Mani fuese 2025 por el culo de la Inco. ¿Son tan poco homosexuales? Exactamente, y hubo dos personas que defendieron eso, que van a dar un golpe de estado. Al final va a tener razón Lambda en que tenemos relación con el PP y Vox. Pues eso, que tenían como una temática medieval, entonces se puso Barcore a tope. Sí. Ahí descubrí, porque no sabía que se había hecho esta versión, que hay una versión maravillosa del Pink Pony Club de Chaparrón, que ya hemos puesto una canción diferente de Chaparrón hace unos meses. Yo ahora me estoy viendo Reactions, ya estoy full en el carro de Chaparrón, porque me estoy viendo Reactions de gente escuchando el disco de Chaparrón. Buah, Diana youtubera total. O sea, yo cuando empiezo a verme Reactions es que ya estoy dentro del barco, saco. Sí, sí. Entonces, para repasar, Chaparrón o Chaparrón, como dice Diana. Chaparrón. Bueno, la femme número uno del pop ahora mismo, petándolo. Y esta versión es de Hildegard von Bingen. Me encanta el nombre. Me encanta, y supongo que aquí alguna persona que ha leído historia, que ha hecho historia, nos puede explicar un poco más quién era Hildegard von Bingen, ¿no? No, no, porque no son medievalistas. No. A la mierda. Sí que es medievalista. Pero no sé quién es ese señor. Vale. Es señora, señores. O sea, las monjas. Las monjas. Mira, os voy a decir una cosa. Me leí la Wikipedia de la Hildegard von Bingen anoche y dije, madre mía, la gente dice estas mierdas de hombre del Renacimiento, pero en el medievo había monjas haciendo lo mismo o más que estos hombres del Renacimiento. Let's go. Totalmente. Y esto ha sido un momento... A ver, eran bolleras, estaban adelantadas a su tiempo. Esto ha sido un momento muy hijas de Felipe. Voy a aprovechar para decir que me gasté muchísimo dinero en ir a la Rambleta a ver un show en directo. Si hiciéramos eso en el Tofuria, no pagaría nadie. Ya lo hemos hecho. Ya lo sé, Diana, pero me refiero... Bueno, da igual. ¿Esto qué tiene que ver con monjas medievales? Porque las hijas de Felipe hablan mucho de monjas, pero son monjas barrocas. Vale, bueno, siguiendo Hildegard von Bingen y Hildegard von Bingen, las dos maravillosas. Y aquí tenemos una adaptación del Pink Pony Club, que ahora, versión medieval, es Pink Pony Inn, que es maravilloso. Y os invito a... verlo en YouTube, porque también tiene una imagen unas ilustraciones preciosas. ¿Creéis que estará relacionado con el pony pisador del Señor de los Anillos? ¡Ah! Seguro, Carmen, seguro. Vale, pon la canción. Bueno, es probable, el pony pisador es una posada. Censura, os voy a censurar, hala. I know thou wantest me to stay. I cannot deny these maddening visions of me in Calais. And I heard there is a wondrous place whereupon can be a queen every blessed day. I have these wicked dreams of leaving Annecy. Oh, Saint Cecilia, I swear she calleth me. Shan't make my mother proud, the thought is too obscene. To see her darling girl, I know that she shall scream, Lord, what hast thou done? A pink pony maid, thou shouldst be a nun. Oh, mother, I just want to run with the mummers and clowns. 'Tis where I belong, down at the pink pony inn. I shall keep on dancing at the pink pony inn. I shall keep on dancing, let them call it a sin. I shall keep on dancing at the pink pony inn. Pink pony inn. Barefoot, I spin upon the floor. Ale and mead aplenty and the sign above the door. Firelight and a boar's head on the wall. I shall keep on dancing. Bueno, una cosa que se me ha olvidado decir porque me estaban interrumpiendo constantemente. ¡Aprovecha, aprovecha! Aprovecho que Diana está fumando para decir que, bueno, que el Pink Pony Club es una canción acerca de pues irse a una gran ciudad y meterse de stripper o de drag o de draglesque. No me queda claro exactamente, pero el Pink Pony Club tiene pues ese rollo en plan de es drag, es un lugar de striptease, no me queda del todo claro. Puede ser las dos exactamente. Y claro, tiene como estos momentos de en plan de que la madre está horrorizada, ¿no? De en plan de ah, te fuiste al pueblo y madre mía. Y bueno, la gracia de esta versión medieval es que también la madre ahí dice: deberías haberte metido a monja, que es, pues eso, súper gracioso. Considerando que, como ya he dicho, pues esta es la Hildegard von Bingen. Así que ahí lo dejo. Y bueno, la temática del programa de hoy... No es la Edad Media. No es la Edad Media. Lo siento, Edgar, te hemos engañado. Oh, no, mal he mentido. ¡Es Murcia! Me he tenido que venir desde casi Murcia para venir aquí a hablar de medievalismo y de repente... Era mentira, lo siento. Era todo mentira. Pues nada, hoy la temática no es lambda tampoco. Por una vez, aunque una podría vez. Serlo. Aunque saldrá colateralmente porque es inevitable. No todo va a ser meternos con lambda en este programa porque, por desgracia, la comunidad LGTBI está llena de basura y de morralla y de gente que, a la mínima posible, se aprovecha para quedar por encima de la mayor parte de la comunidad. Esta gente abunda mucho y hay una parte ahora en torno que se está concentrando... Bueno, ahora no, esto lleva tiempo ocurriendo, pero comienza a ser... cada vez más llamativo, ¿no? Y cada vez tiene más poder, ¿no? Hay una parte que se está concentrando en torno al capitalismo rosa más voraz, ¿no? En torno a empresas comerciales de ocio. Y hemos tenido un ejemplo muy, muy destacado en Valencia recientemente con el Cullera Beach Pride, que también lo traímos aquí por las cosas que han pasado al respecto. Pero bueno, yo antes de nada quería introducir un poco el tema porque creo que... Se dice cuchara. Es verdad, cuchara. Hace años, ¿no os acordáis? No tengo esto? Cucharas. Hace años alguien pintó la montaña de Cullera, hace como 20 años o por sí. ahí, y pusieron culebra. ¿Culebra? Sí. ¿No os acordáis? Yo todavía a veces le llamo culebra a Cullera. Dijo que era un madrileño. Qué idiota eres. Pues fácilmente. Bueno, me hace mucha gracia que vas a estos pueblos como Cullera y Sueca y la gente que es del pueblo le cuesta hablar en castellano, pero aún así los madrileños van y lo invaden a todas total. Horas. Por cierto, por si alguien que hay gente que escucha Tofuria de fuera del país valenciano, hay una montaña enorme en Cullera que está pintada con pintura blanca. En lugar de poner Hollywood, pone Cullera. Es Hollywood, pero muy triste, porque es una montaña pelada. Sí. Sí, es una montaña pelada, sin vegetación apenas, sin nada. Y pone Cullera y eso es pero pintado. Es muy útil para la geografía, para ubicarte en el mapa. Sí, ¿sabes dónde estás? Está muy bien para los guiris. Sí. Y los guiris son los madrileños. Sí. Bueno, ahora hablaremos de eso. Como diríamos en BoJack Horseman, Hollywood. Bueno, yo quería introducir el tema diciendo que ha habido muchos años, ¿no?, que ha tenido una hegemonía absolutamente del orgullo y de todas las celebraciones del orgullo la Federación Estatal, ¿no? La Flagélate, la FLGTBI. Pero esto ha ocurrido sobre todo desde finales de los 90 hasta en algún momento de los últimos 10 años. Esto ha empezado a cambiar. Bueno, finales de los 90 en el Estado español. En el Estado español, claro, porque estoy hablando de la Flagélate, que sí, solo existe en el Estado español. No, en otros lugares esto va muy, muy avanzado ya. Pero sí. Bueno, así que estamos asistiendo a una situación, ¿no?, en como se habla en geopolítica, ¿no?, de multipolaridad dentro del orgullo, ¿no? Ya no hay un... Perdón. Pero lo del... Pride Barcelona también es de la FLGT. No. Claro, entonces ya había empezado. Sí, el Pride Barcelona empieza en el 2010, pero es que en Barcelona... Y la FLGTB entra pronto... Esto está adelantado a cosas que van a salir. La FLGTBI entró pronto en el tema del pre-Barcelona porque la FLGTBI prácticamente tenía vedada la manifestación de Barcelona porque es la mani que se lleva haciendo desde los 70 y es una mani en la que con muchas resistencias triunfó la postura de no tener empresas en la mani. Entonces, la mani histórica, la de movimientos sociales en Barcelona, y la mani comercial es la que no es la histórica, que es lo contrario que ha pasado en otros lugares. Y allí la FLGTBI, políticos de turno institucionales, se metieron rápido en la comercial porque ahí sí que eran bienvenides, en la otra no. por suerte, por lo hay sea. Pero bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Que ahora asistimos a una multipolaridad. Y todo gracias a las travestis del 78, 77. 77, claro. Bueno, y a más cosas. Y a las maricas de los 2000, que algunas son amigas nuestras, que se pusieron delante de las carrozas en el 2001. Y también amigas de las travestis del 77. Y amigas de las travestis del 77, que se pusieron delante a decir, aquí no entráis. Y se llegaron a dar bucos y todo con los seguratas de las discotecas. Que yes. La violencia forma parte del legado queer, total. No solo de este país, sino a nivel global. El uso de la violencia está legitimado. Exactamente, por parte de personas queer, de cuerpos subalternos, está legitimado y es siempre autodefensa. Queer's best back. Bueno, quiero acabar la introducción, por favor. No. No. Que lo que es ahí, de verdad. Que esta multipolaridad que estamos viviendo, ¿no? En la celebración del orgullo y más allá, está llevándonos a que ya no es el orgullo más grande tal que monta la FLGTBI con alguna empresa por ahí, con partidos de turno, y luego, pues, los orgullos críticos, alguna cosilla de alguna discoteca por ahí también suelta, sino que ahora hay una cantidad inmensa de orgullos. Hay como mogollón de bloques que son complicados de situar a nivel de clasificación, porque hay cosas muy variadas, muy híbridas. Tenemos los orgullos críticos, ¿no? Que en Valencia hemos visto que ha pegado un subido más de grande en los últimos tiempos. Estamos viendo otros, es verdad, joder, ha pasado. Me pregunto por qué. ¿Por qué será, no? Yo qué sé, con mucha peña joven más que en otros lados, con mucha peña trans, ¿no? No sé por qué será. No sé por qué. Aproximadamente un 100% de peña neurodivergente. Gente que no está representada en el resto, ¿no? Pero también estamos viendo un modelo en el que mogollón de colectivos que no son orgullo crítico o que no tienen un marcado carácter anticapitalista, tal, o que sí lo tienen, pero no tan, yo qué sé, no tan anarco-marxista, tal, como pueden ser los orgullos críticos, pues también están asumiendo, ¿no? Valores políticos de los orgullos críticos, ¿no? Como por ejemplo los festivales que monta el Comité Ciudadano Antisida todos los años, ¿no? Que siempre trae peña del rollo, ¿no? A cantar. Sí. Que en realidad el Comité Ciudadano Antisida, investigando recientemente, me enterado de que hacían mogollón de actividades en el Casal Popular en los 90 para financiarse, sí, con conciertos punkis y tal. Habrá que hablar con el profesor Kerbokian, que es una persona que estuvo en el Casal Popular, el sitio donde si me pudiera teletransportar creo que iría. Totalmente. Y fue en los 90. ¿Yo al Nido se llamaba? No. Sí, el Nido. El Nido. Yo a mí me hubiera gustado conocer el Nido. Ya, bueno, pues ahí, del Nido se hablará en la ruta del día 5. Ah. Bueno, pues entonces le diré a Iván que vaya, porque Iván paraba mucho por el Nido. Pues nada. Que también, por ejemplo... Nada, quería hablar. Ay, dale. Que creo que también es importante reivindicar en esta multipolaridad de orgullos que de repente están saliendo como muchas cosas desde lo rural. Iba a decirlo, así que dilo tú. No, nada, que por ejemplo en la Vall d'Albaida hay un grupo que no es como una cosa como súper política, pero que al final es una cosa bastante de ir por casa porque son poca peña. Y también están haciendo cosas. ¿La Vall d'Albaida o la Ribera? En la Vall d'Albaida. Ah, pues en la Ribera también está un orgullo rural chiquitito. Es que hay un montón. Sí, claro, es que es eso. Están saliendo como en cada... ¿En qué pueblo es? En Alfar. En cada comarca. Y de hecho esta gente de Valldiversa se fueron el otro día precisamente a Alzira, que está en la Ribera. Y bueno, y que están pasando como esas cosas que también me parecen importantes. Luego también esta peña termina como yendo a... Cuando vienen a la ciudad, por desgracia, se terminan sumando como a la mani que no es la del orgullo crítico. Bueno, es que igual... Porque lo que quiere es fiesta. No, bueno, es que igual pues no saben cuál es cuál. Bueno, pero tienen, ¿no? Pero esta peña en general está teniendo valores bastante compartidos, con los orgullos críticos. Pasa también con, yo qué sé, bueno, con el orgullo Hortasud, ¿no? Que fue el domingo. Yo qué sé, con la peña iniciativa de Arte San Martí también. El orgullo de Yecla, por ejemplo, en Murcia directamente lo llamaban orgullo crítico. El orgullo rural de La Rioja también lo llamaban orgullo crítico. Peña de orgullos de pueblo. Sabed que el único sitio donde la organización es con bastante gente que viene de los pueblos es el orgullo crítico. Total. Así que eso, que esta es una situación que se está dando, ¿no? Que también está viendo a nivel geográfico mogollón de tal, y que si no lo organiza el ayuntamiento, que también esto pasa, que esta es otra nueva modalidad, en general tienen muchos vínculos ideológicos con los orgullos críticos. Y luego está esta otra modalidad que son los orgullos que montan cada ayuntamiento, que antes era, todos nos vamos a la capital, no ya de provincia, a la capital de la comunidad autónoma, incluso, ¿no? En algunos casos, y aquí no montamos nada y los ayuntamientos están montando. En algunos algunos casos son ayuntamientos más guays, más afines, en otros casos el PP se ha sumado a esta dinámica porque hay dinerito. Básicamente, y ahora tenemos una modalidad nueva que hace años no existía, que eran los orgullos del Partido Popular. En Altea, mi pueblo. En Altea se lleva haciendo muchos años el orgullo del ayuntamiento. Lo que pasa es que en Altea lleva como dos legislaciones o tres compromis. O sea, es normal que o sea, faltaba menos que no hicieran un bueno, hablando de orgullos del PP, comentamos la situación en Sevilla. Dale, porque yo he oído algo que no me he enterado bien. Que la lluvia en Sevilla es una maravilla. Bueno, yo solo he leído el artículo ese que pusiste ayer. Ah, esto era, vale. Sí, dale, dale. Que básicamente que en Sevilla hacen como unas cuñas y publicidad y tal, que dice orgullo, pero habla de todo menos de lesbianas, gays, trans, etcétera, etcétera. O sea, solo dice orgullo. Orgullo de barrio, orgullo de ciudad, orgullo de no sé qué. Orgullo de clase lo dicen, no. No, orgullo de clase no. De todo menos de lo que va el orgullo, supuestamente, ¿no? Porque esto lo organiza el ayuntamiento. Que creo que es del PP. Que es del PP, desde hace mil años, vamos. Entonces, pues eso, que como todo, orgullo, pero es todo en plan reclamo turístico, más que nada. Pero yo es que este domingo, que obviamente una no puede ser marica sin ser también un tanto capillita, entonces me fui a la procesión del Corpus, como me gusta hacer a mí, y quien venga a hablarme de esto, le pego, porque sí... también vi como un cartel que era del Ayuntamiento de Valencia o de la Diputación de algo, es que no le hice foto, y también hablaba como de orgullo, y era una cosa como había una bandera arcoíris, pero estaba súper diluido, y además como cambiando la tónica general de los últimos años en Valencia, donde los carteles, la publicidad como institucional se hacía en valenciano, esto vuelve a estar en castellano, con lo cual no solo es un retroceso a nivel de derechos lingüísticos, sino que además es una cooptación y una invisibilización de nuestra lucha súper fuerte. Tales dos años y estará en latín. Bueno, hablando de derechos lingüísticos, también mencionar que en otro ayuntamiento del PP, Alicante, la ciudad de Alicante, el PP ha pactado con Vox. Básicamente, en el ayuntamiento de Alicante, el PSOE le ofreció abstenerse para poder seguir adelante. Es que no entiendo cómo funcionan estas cosas de la democracia. Y el PP decidió que prefería pactar con Vox. Lo que han acordado con Vox es que ahora la ciudad de Alicante se va a clasificar como castellano parlante. Ya nunca ya no va a ser valenciano parlante. Y otra cosa es que también van a restringir el aborto. Entre otras varias cosas. Pero no pueden, es que no pueden. O sea, no tienen. Bueno, tienen truquillos, pero este no es el tema de hoy, Peña. Bueno, sí, o sea, pero que en Alicante desde hace unos años también hay un orgullo, pero claro, o sea, como es del PP, pues es bastante. Penoso. No nos vayamos. En Alicante, este gobierno está sobradísimo porque no para de intentar colar. Cosas de competencias que no le tocan. Sí. Llevan así todo. ¿Qué te esperas de una coalición con Vox? O sea, no hay nada más. Pero creo que son de los más hardcores. En mi pueblo, que es de la provincia de Alicante, donde también hay PP con de vez en cuando ayudita de Vox, lo que hicieron para el orgullo hace un par de años, que bueno, también hay que decir que fue en pandemia, ¿no? Lo que hicieron fue tejer poner unas lanas arcoíris en unos árboles de un paseo. Y eso fue su orgullo. Que, por ejemplo, o sea, como usando este tipo de activismo, o sea, como esto es como hacerlo mal, pero luego en el Serrana Queer, que es como un festival autogestionado queer que se hace en Chelva, que también es en lo rural, las señoras del pueblo quedaron para hacer ganchillo, entonces han hecho las decoraciones del Serrana Queer, que son banderitas pequeñitas de ganchillo, y ahí sí que me parece, o sea, como que la acción al final es un poco la misma, pero la intención es distinta porque sí que va de un rollo de implicar a la comunidad que reside en el pueblo a tiempo completo con las personas que van a visitar, y además que tiene, bueno, todo un tema de sostenibilidad, bla, bla, bla, que me interesa mucho, pero como que estas cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. Bueno, lo del Serrana Queer se puede comentar en otro momento. Ahora pasemos a hablar del capitalismo rosa. Gracias por reconducir, Edgar, no hay manera. Lo que quería comentar era que los orgullos del PP tienen precisamente la parte, que esto encaja muy bien con el empresariado rosa, que ahora comentaremos, de que son orgullos despolitizados absolutamente. O sea, el lema de aquí es orgullo con respeto, me parece algo así. Eso que es, eso es nada, eso significa nada. Pues es la... Y mucha... Si hay imágenes de gente y no es únicamente cosas arcoiris, es super homonormativo o lesbonormativo, gay normativo. Blanco, cis, evidentemente. Que no representa para nada como es la peña de la comunidad. Con banderitas de España. Y bueno, pero también hay que decir de que la protagonista de este programa es Cullera, que Cullera es el PSOE. Ya, Cari, pero es que esto no voy a llegar ahí. Con el PP. Voy a llegar algún día. Vale, ahí, si pues puedo, llega. Si puedo hablar. Pues ve para allá. Madre mía. Que yo ya estoy para hablar de Cullera. Ya, ¿y que no me dejáis? Bueno, que para acabar ya, el último bloque grande que hay... ¿Un tofurio en el que nos cortamos? Ya, jamás. Qué raro. El último bloque grande que hay es el empresariado. Son mogollón de empresas de las que vamos a hablar ahora que están montando orgullos, que están montando orgullos cada vez más tochos, porque es como una mole que tiene cada vez mayor financiación, mayor contacto con tal. Aquí se están hibridando con grupos de la franja TV, lo que hemos comentado un poco antes de Barcelona, con grupos locales, ¿no? Y aquí el caso, creo, más harto, ¿no?, que hay en el País Valenciano ahora mismo, en la provincia de Valencia, mejor dicho, ahora mismo, porque si el País Valenciano implica Benidorm también, que es otro nivel. Lo que más, Harry, está pasando en la provincia de Valencia es lo de Cullera, el Cullera. No nombres Benidorm si no me vas a dejar hablar. Pues habla luego y te jodes. Habla luego. Vale, ahora vale. Vuelvo. ¿Qué ha pasado en Cullera? Que estabas queriendo hablar de lo de Cullera. Adelante. No, nada, o sea, creo que... Pues eso, vamos a hablar de Cullera porque me parece muy interesante. El Cullera Beach Pride, que según se comenta no fue en la playa, a pesar de llamarlo orgullo de playa. Y bueno, también voy a decir que, bueno, que parece ser que el máximo responsable de esto fue el concejal Alex... De la iglesia. ¿Cómo se llamaba este tipo? Alex Morales. Alex Morales, ¿no? Pues eso, que el concejal Alex Morales, que según cuentan las malas lenguas es muy colega del alcalde y que, pues eso, que cobra muy bien y todo el rollo, que es concejal de... Turismo. Movimiento... No, te he equivocado. Eso es otro, eso se ocurre en otro lugar. Perdón. Movimientos sociales, transparencia, participación ciudadana, juventud, ocio y cultura urbana y promoción del valenciano. Vale. Y gobierna el PSOE en Cullera. Vamos a hablar promoción del valenciano y te pone el Cullera Beach Pride. La web está solo en castellano. ¿Y qué hacen? Básicamente está hecho para que vengan turistas. Tienen paella gratis. Y también que traen unos buses desde Valencia. O sea, está todo hecho para que la peña, sean guiris o sea gente que vive en Valencia, se coja el bus para irse a pasar el fin de semana en Cullera. Se habla mucho en los artículos de prensa más liberales de un nivel de ocupación muy alto, hotelero, etcétera. Si has ido a Cullera... Sabrás que si no has ido a Cullera, pues básicamente no es tan extremo como Benidorm, pero está ahí, ¿no? En plan de... Está al lado de Gandía prácticamente. Claro, está y al lado tiene, de Gandía. Y tiene un tipo de turismo y un tipo de... Retroalimentado. Muy cercano al de Gandía, sí. Solo que menos masificado. Sí, está un poco menos masificado, pero bueno, es eso, es como lo de Benidorm y Denia. Es la playa de Madrid, vaya. Es una de las playas de Madrid, es el típico sitio donde tienes estos hoteles enormes con pensión completa y apartamentos en primera línea de playa para alquilar y todas estas mierdas, ¿no? Entonces, pero ahora vamos a escuchar una de las perlas de lo que dice este concejal, que bueno, que habla mucho así del orgullo de haber reunido a todo el tejido asociativo y empresarial de Cullera para este orgullo que tenían pues varias actividades y tenían varias actuaciones y tal, y también tenían una marcha, no manifestación, marcha por el pueblo. ¿Y qué decía el concejal acerca de esta marcha? Pues lo vais a oír. Hola, buenos días. Les exijo a todos los presentes de este grupo que deben de estar presentes en la marcha convocada para el 14 de junio, sábado, a las 19 horas en los jardines del mercado. Aquel que no estiga presente ese día no tendrá ningún privilegio en el Cullera Bizkai. Muchas gracias, salud, República, País Valencià y puto Franco de merda. Ha dicho Aquileo, casi dice Aquileo. Ha hecho referencia a las Kellys. O sea, ese final no es tofuriano, pero casi. A ver, porque nosotros no hubiésemos dicho puto Franco de merda, hubiésemos dicho Franco que tiene el culo blanco. O sea. No. Y Piro hubiera dicho, me lo follo, me gusta, no sé qué. Sí. No, de hecho, vale. Voy a hacer mi último derail en este programa, ¿vale? Último, jaja. No, o sea, en el programa de hoy. Pero que esto es muy importante y se tiene que hablar y tiene que quedar, ¿vale? Trabajo de archivo para la historia. Ya que estamos hablando de Franco. El otro día hubo un bingo musical con Nafallera Fatal, maravilloso. Excelente. Con Diana, de técnica de sonido, maravillosa. Totalmente, también. Diana echándole la bronca a la peña. Te amo, Fallera, y también amo Diana cuando está de directora. Bueno, Diana podría ser, si quisiera... Diana podría ser, si quisiera, una perrita corporativa. Ahí lo dejo. Girl boss. Pero sonó un temazo de Samantha Hudson. Entonces, ya sabéis cuál. Exacto. Paco Paquito, sexy caudillo. Que sepáis que aquí, no una, sino cinco personas que estaban en esta mesa, que están en esta mesa, dijeron una, grande y libre. Y una de esas personas fue Piro. Pues claro. Hostia, mola porque he imitado un mogollón la forma de hablar de Diana, ¿eh? Así como el... La dianificación. Gora, está petando un poco. Retransicionando. Está petando un poco si estamos aquí chillando. Bueno, mariconas. Estamos como en un concierto de bisonte. Oye, yo le diría al Alejandro Morales este que se venga Alto Furia a decir... Total. A decir jartadas si quiere, pero total. Claro, igual esto le haría dimitir del cargo y no podría tener ese sueldazo que tiene, por lo que bueno, parece. Bueno, el PSOE, que seguro que este es colega de nuestro querido Francisco. No estoy seguro de ello. Lo que sí estoy seguro es que si veis fotos de la mani de la mani no, de la marcha, la marcha cívica LGTB, y voy a dejarlo ahí, de Cullera, porque no es que incluso yo creo que la B y la T tampoco son reales, pero bueno, que la marcha que hicieron en este caso son un constructo social. Sí, sí. Para esta peña sí. Bueno, igual sin cuidado solo la G, ¿eh? Ya, igual solo la G. Con pero bueno, este señor... este tipo iba, después de que este audio se filtrara, este tipo iba en la cabecera, llevando la pancarta. Como o sea, nada, pues claro, como lo ha realizado él. Pero bueno, total, que... O sea, este audio... o sea, deja dos cosas bastante claras, ¿no? Al final este tipo creo que no ha dimitido. Pero ni bueno, dimitirá. Ni dimitirá. Pero bueno, además ha sido respaldado por el PSOE, evidentemente, que por cierto, dato importantísimo... El alcalde. El día anterior... Sí, claro, el día anterior fue cuando entró la UCO en la casa de Ábalos. Y se destapó todo el tema de las escuchas del hombre de confianza de Pedro Sánchez. O sea, que este Cullera Bizpride, que estaba sponsorizado prácticamente por el PSOE, se vio muy empañado por todo el tema del caso de corrupción hartísimo que afecta al gobierno español. Pero bueno. Y también mencionar que el alcalde de Cullera, además de alcalde, también es el portavoz del PSPB. Ah, es verdad, es el Jordi Major. Es el alcalde que quieren que sea el pueblo el alcalde. Sí, que quieran que sean los vecinos el alcalde. Bueno, total, que eso, dos cosas. Elegir. Por una parte, ¿qué? Elegir el alcalde. Sí, elegir. Basta. Bueno, que esto evidencia dos cosas, este audio. Por un lado, estos señores gays del PSOE, sí, que no por casualidad... Ni siquiera gays, homosexuales. Homosexuales. Homonormativos. Que no por casualidad toda esta gente sigue en el PSOE, en áreas LGTBI del PSOE, después de que en el último congreso del PSOE, que fue en diciembre, quitaran el Q+, porque es a petición de las TERFAS. Porque claro, para esta gente no hay ningún problema, ya que tienen modelos homonormativos de lo LGTBI que encajan perfectamente con la ideología de las terfas. Y por otro lado, el chiringuito que tiene esta peña montado, que se pone a decir que si no venís a la marcha no vais a tener los privilegios de luego de que os inviten a paella, de que os inviten alcohol. ¿Qué, o sea, qué privilegios? ¿Qué coño? ¿Sabéis cómo se consiguen? ¿Sabéis cómo se consiguen los derechos? Con dinero. Con piedras y cócteles ya. Molotov. Exactamente. Y cortándole los cables de freno a según qué peña. Ah, bueno. No, no, humor, me, humor. No me humor, robes, humor, no me robes, humor, no humor. Me robes las cosas por las que me han denunciado. Diana, ¿quieres un poquito de tetas en tu café? Está enseñando las tetas, bueno, una vez más. No las ha enseñado como tal, en verdad. Hay que decirlo. Bueno, a Carmen se le ha olvidado una cosa muy importante, que bueno, que yo he visto en Maston, que ahora se está llevando el bolso ladrillo con los colores de la bandera trans. Hostia, pues este es bastante bolso ladrillo, ¿eh? No, no, no, o sea, un ladrillo de verdad con pintado Lo he visto de crochet también, está muy guapo. Una funda para un ladrillo, como una funda de crochet para llevarte el ladrillo por ahí. Sí, con el asa para que vayas cómoda. El crochet está yendo demasiado lejos y a mí me encanta. ¿Tú sabes hacer crochet? No, tengo que aprender. Vale, es que... Pero no eres zurdo. No. Vale, entonces no te puedo enseñar. Bueno, para acabar, Peña. Seguimos con Cullera. Bueno, en Cullera básicamente... No sé cómo funciona eso del crochet, pero yo las pajas las puedo hacer con las dos manos, no sé. Muy bien, yo con la boca puedo hacerlas. Bueno, otra vez más, que la sumi. ¡Qué sumi! Totalmente. Bueno, Peña, que aquí lo que estamos también aquí delante es que son empresas que están detrás del Cullera Beach Pride. Ahora mencionaré una específicamente, pero bueno, hay algunas más de... Abegal no sé si está porque no les he encontrado, pero sí que hay varias más del entramado valenciano de empresas gay. Ya está, voy a dejarlo en gay. Como normativa. Pues que decir LGTBI, que también es una movida que está LGTB. bastante ya normativizada, pero es que mentira, es que no es LGTBI, es que es gay. Y alguna lesbiana por ahí suelta y alguna travesti, como mucho. Travestis, o sea, ya está, poco más. Porque no hay pero que estar ahí de decoración. O sea, solo pueden estar presentando. Y claro, Es el modelo de siempre de las travestis. Sí. Son las que hacen reír y luego vas y ves una foto y hay tropecientos pavos gays, super cis y una travesti en medio. Y ya está. Bueno, una travesti que, bueno, por un lado sí que decir, espero que cobre bien por ella, pero poco más. No estoy seguro de ello, pero bueno. En cualquier caso... Nunca cobra bien. Ya, que al final, estas empresas... Cobra, pero... Madre mía, ha hecho el gesto de pegar... Sí que hay que reconocer, sí que reconocí, es que no reconocí a casi ninguno de los nombres de la peña que estaba pinchando o haciendo movidas en la programación del Cullera Beach Pride. Uno de los nombres que sí que reconocí fue Abril Zamora. Sí, hay varias más reconocidas. Cuéntanos, yo no sé. Yo no sé cotilleo de Abril Zamora. Abril Zamora y he pensado cerrado Zamora. Ah, no, yo también iba a decir pues que Abril Zamora pues que tenía una serie que estaba más o menos no terrible, pero no sé nada más. Yo quiero saber si hay cotillo de Abril Zamora. Ni idea. Yo conozco a la mayoría de la peña que actuó, que he de decir que sí, que la mayoría son travestis. Hay alguna persona trans también. Xenon Spine era la que directamente presentaba. Tengo que decir que yo cuando leí lo de Xenon Spine pensaba que era una empresa. No. Pero vaya nombre, es verdad. Pero bueno, estaba Kika Lorace, estaba Valeria Vegas, creo que son conocidas esta peña. Aníbal Gómez, estaba Liz Das, que es muy conocida. Bueno, claro, esa. Esa la reconozco bueno, un poquito. Liz Das tiene una empresa propia de estas movidas. Valeria Vegas es con la que tuve movida. Valeria Vegas es la que hizo el libro de la Veneno. Que ahora he hecho una serie de Sarita Montiel. Sí, bueno, estaban también Pandemia y Ferran, que creo que les conocemos de cosas de aquí. Que Peña, que bueno, que a mí me cae. Pero estar o estar en cartel. Estaban en cartel. Es que yo acabo de ver el cartel y no están en el cartel. Pandemia y Ferran no lo vi en el cartel. Si no lo hubiera. Charla, activismo, transversalidad y empoderamiento conducida por la Tati Quieta participa Chimo Cádiz. Ya, le voy a decir ahora. A ver, déjame acabar, por favor. Déjame hablar. Sí, no, o sea, es que lo que iba a decir por un lado es que tenemos el modelo... Piro maricón. Ya, es que tenemos por ahora el modelo de mogollón de empresas que están en esta movida, que están recibiendo que dinero público, ¿no? En este caso, del Ayuntamiento de Cullera. Estás peor que Piro por la noche. Madre mía. El dinero público del Ayuntamiento de Cullera se está derivando para que estas empresas puedan tener beneficios, por ejemplo, poniendo los autobuses, invitando a la peña a paella, etcétera. Pero luego, por otro lado, tenemos que se invitan entre ellos. Que es como hacemos muchas veces los espacios Tras Marica Vivollo, pero sin contar con una financiación hartísima pública detrás. Nosotras lo hacemos con el recicle. Exactamente, lo hacemos reciclando comida en Merca Valencia. Es que aquí tenemos a Samarux haciendo un torneo de boli. Tenemos una feria de asociaciones LGTBIQ+, que estaba Lambda, os lo digo ya de primera. Estaba nuestro amigo Fer Fernández, que según me ha llegado estaba un poco tenso. Igual tiene que ver porque se lleva mal con todo el mundo y todo el mundo le odia ya por todas las mierdas que está haciendo hace tiempo, no solamente a nosotros. Pero es que sí, justicia. Lo que acabo de comentar es que se invitan ellas mismas. O sea, la charla que ha comentado participa Chimo Cádiz. O sea, el PSOE invita al PSOE y participa Mar Ortega, que es de la FLGTB. ¿Mar Ortega es la que pone eso de mujeres lesbianas? Sí. Es que yo cuando leí... Es del PSOE, esa tía. A ver, cuando leí eso de mujeres lesbianas y feministas, dije, ¡buah! O sea, eso tiene un sonido de terfa, mujeres lesbianas. O sea, perdona, o sea, ¿dónde está tu Monique Wittig aquí? A ver, pues no te sé decir, la verdad. A ver, aunque no sea terfa, lo de mujeres lesbianas es un poco, si no terfa, al menos homonormativo. Total. ¿Dónde están los hijim lesbians? Exactamente. ¿Dónde está Piro y su boda? Oye, por favor, un respeto. Es lo más pollero de este año, Piro. Madre mía. Es bueno. Lo más no binarí, perdona. Y bollero, las bueno. Dos cosas. Bueno, también. Las dos cosas. En fin, bueno, que lo que he dicho, que se invitan entre ellos, ¿no? Supongo, no sé si habrá facturado nuestro amigo Chimo Cádiz. Como la boda. Bueno, qué idiota. Vale. A ver, como cualquier tema de Montero, un crítico. Carmen, nosotros vas a contar res. Ya, pero eso explica así. Vale. Bueno, pero. Voy a pasar de. Esto, a diferencia. Te voy a cortar esta parte, yo paso de subirle el volumen. Sí, sí, sí, no, cuéntalo. Claro, es que estoy aquí para no hablar y no interrumpir. Pues cállate. Perdón. Sí, tal cual, la voz del pueblo. El invitado viene aquí a decirnos qué hacer. El que tengo que colgar. Ya que me invitan, feliz edición del programa. Que iba a decir que a diferencia de esta gente empresarial, heteronormativa, etc., al Orgullo y Crítico lo que nos pasa es que se nos olvida invitar al resto de colectivas y estamos completamente criticados. Bueno, nos invitamos, pero entre que no hay cucharas, no hay dinero y el capitalismo es no una gran losa sobre nuestras espaldas, la gente no acaba llegando. O sí, pero no del todo, creo yo. Vaya. Esfuerzos hay por invitar. Esfuerzos hay. Pero no llegan. En fin, porque bueno. No llegamos. Hay la intención, pero no se llega. No se llega. Para acabar el Cullera Beach Pride, ¿vale? Después de cagarnos en toda esta peña. O sea, lo de que vengan madrileños a... Además, lo digo masculino aposta, ¿eh? Madrileños. Sí, por gays, supuesto. Gays madrileños. Es algo que ha estado detrás todo el tiempo, ¿vale? O sea, no es simplemente que lo digamos aquí en plan de jaja, que viene en Madrid, que Cullera se ha tomado problema de Madrid. Sí, pero es que aparte, la gente que ha montado el Cullera Beach Pride era un objetivo que tenía desde el principio. En la quinta edición creo que se hace, y este año, no por casualidad, el Cullera Beach Pride se presentó en enero de este año en Fitur LGTB+. Que Fitur son las siglas de Feria de Turismo, Feria Internacional de Turismo. Que se hace ahí en... Se hace en IFEMA. En Arganda del Rey. No, se hace en IFEMA en Madrid. No, se hace en Canillejas, en Madrid. Ah, coño. Okay. No, es en Madrid. Es en Madrid, pero es en la ciudad de Madrid. Creía que era por donde el Rock in Rio. No. No, no, se hace en el IFEMA, en la feria por un de... momento. Vale, ya está. La Diana que me... Bueno, sí, nos hemos enredado. Geografía. Bueno, luego yo le corto y hace canes. Ya. Pero a mí me corta y me aguanto. ¡Ah! Sí. Bueno, que oh, no. El Fitur es una... Es que no te puedes fiar de les DOM, si es que es terrible esto. Bueno, el Fitur es... ¡Piro va a explotar! Es que no se puede hacer el programa, peña, de verdad. Estáis quedando fatal ante este invitado, ¿eh? No, ya, no, es que ni manera. Es que tengo aquí colgado. O sea, por lo menos dejadme acabar los párrafos, o sea, los párrafos, las partes, y ya después me... Ya, bueno, es que también, si nos envías un guión el día de antes... Yo no he tenido la culpa. Ha sido otra persona, que no voy a decir el nombre. ¿Yo? ¿De qué? No, no está aquí, no está no, la persona no. Aquí. Bueno, que lo que... ¿Cómo han mirado? No, miraban sin más. Que Fitur LGTBI pertenece al Partido Popular de Madrid. O sea, esto ya conecta directamente. Vale, sí, Cullera es el PSOE, pero esto lo conecta directamente con el PP. ¿Con el ayusismo? Con el ayusismo, exactamente. Específicamente. Específicamente con el ayusismo. Ahora Ayuso, pégame fuerte. Con el puño cerrado. La persona que lleva Fitur LGTB más, es como se llama, ¿vale? Fitur LGTB más. Ya el resto ya tal. Es Juan Pedro Tudela, que es un viejo conocido del Orgullo Crítico de Madrid. Yo recuerdo a esta persona cuando estaba en Madrid en su día. Es el fundador de la consultora Diversity Consulting, que es una consultora para empresas LGTBI, muchas empresas turísticas, que les consultan sobre cómo establecer sus planes sobre diversidad, etcétera. Es asesor del Ayuntamiento de Madrid. Y desde 2010. ¿Cómo pintar a los vagabundos de arcoiris? Exactamente, sí. Cosas así. Y es el promotor de Fitur LGTB+, ¿no? Que es lo que me he dicho antes, ¿no? En 2011, perdón, se creó. Vale, esto es una entrevista que le hicieron en febrero de 2013, ¿vale? A nuestro amigo Juan Pedro Tudela. Las cadenas hoteleras no universalizan, normalizan. Somos un segmento, no un colectivo. Y hablo de gays y lesbianas, porque bisexuales y transexuales no son segmento. En el mundo occidental... ¿Qué? Sí, tal cual. En el mundo occidental ya se han conseguido los derechos. Las reivindicaciones activistas no tienen sentido y tampoco la forma como las llevan a cabo. Tíos semidesnudos bailando encima de un bafle o con tutú, tacones y tocado de monja. O sea, las monjas no me las toquéis, ¿eh? Pues eso, que este es el nivel político de esta persona, ¿no? Que al final pues encaja. Literalmente el de MG15, si fuera mariquita en vez de tero. Total. Pues eso, que estamos en lo que he dicho antes, ¿no? Aquí convergen los intereses del modelo LGTB del PP con el modelo empresarial, básicamente. Ya tenemos todos los derechos, ahora vamos a sacar dinero. Exactamente. Y bueno, que no es por casualidad que haya habido un 90% de ocupación hotelera en Cullera, el fin del Cullera Beach Pride, ¿eh? Uh-huh. Gran parte tiene que ver con esto, tiene que ver con gente de Madrid que después de haber estado haciendo propaganda en Madrid ha ido a Cullera al orgullo. Bueno, orgullo, se puede llamar así. Aprovechad y que el próximo 90% de ocupación sea con K. Exactamente. Y bueno, la gente de Cullera también se ha quejado porque a ver, que vayan a una feria del turismo solo a hablar del Beach Pride y no de Cullera en general, parece que no le ha gustado a alguna gente. No, bueno, y a la peña de los pueblos, que tú lo sabes, que también de que desde ahí lo sé, que somos, que viven de eso. Todas las cosas, todas las cosas que nos montan estas de turismo nos toca la moral, porque lo único que hace es llenar los bolsillos a cuatro y joder al resto. Esto, convertir toda la economía dependiente de la cosa más volátil que existe, uh-huh. Destruir el resto de la industria, destruir la naturaleza, destruirlo todo a costa de... El negocio local de toda la vida. Sí. O sea, la peña que vivimos en los sitios ultra turistificados, sobre todo no tenemos agua, sobre todo rural, está exacto, nos quedamos sin agua medio verano, no tenemos hospitales, no tenemos historias, porque es todo para turistas. Pasamos a una canción. Vale, ya. Voy a presentar la canción, por ¿vale? favor. Entonces, vamos a escuchar el nuevo single de Laura Jane Grace, que hemos puesto 40.000 veces. Laura Juana Gracia. Que, bueno, como ya sabréis muchos, famosa por ser de Against Me y, bueno, una de las punkies trans más famosas del mundo, supongo. Sí. Y, bueno, que ha hecho este single con su nueva esposa. ¿La Butch que sale en el vídeo es su esposa? Ah, no, es la guitarrista. No, es la guitarrista. La rubia. Ah, es bueno. FM también. Sí. Oh, FM per FM. Bueno, es que si me dejáis, os voy a contar que me vi en YouTube. En YouTube hay... Bueno, básicamente la chica esta tiene la misma edad que yo. Medio judía y medio, esto te va a encantar, Piro, vasca francesa. Me encanta. Por ahí para arriba. Iba a decirlo. Su abuela era una... Fijo que escucha Gojira. Era Miss... No sé si era Miss Estados Unidos o Miss algo, pero era vasca francesa. Y se crió con, pues eso, con su abuela y la pareja de su abuela, que era de Argelia, creo. Bueno, sí, o sea, una fantasía de persona. Pero en Estados Unidos se llama Paris Campbell. Bueno, ahora se llama Paris Campbell Grace, ahora que están casadas. Y bueno, una cosa que me encanta, que es que encontré, o sea, tuve un momento muy Diana de meterme en plan hiperfijación, YouTube, estaba buscando Paris Campbell y me encontré con que básicamente Paris Campbell fue a una, hay una celestina griega estadounidense muy famosa. Parece ser en Estados Unidos, que hace cosas pues en YouTube y podcast y tal, y básicamente fue, está en YouTube, fue a que la entrevistaran con Laura Jane Grace, en plan de sí, nos conocimos hace 2 meses y nos vamos a casar, o sea, más bolleras imposibles. Y bueno, o sea, me muy encanta, muy bollero por su parte, sí. Y me encanta también, pues la entrevista es bastante graciosa. Si entendéis inglés, no sé si hay subtítulos, pero bueno, que pues eso, que es muy gracioso. Y también decir que Paris Campbell, por supuesto, es autista, cómo no. Y la otra cosa que iba a decir es que también es como súper friki de lo tecnológico. Antes trabajaba en Apple. ¡Es autista! Sí. O sea, sabe un montón de tecnología y tal. Y también se conocieron porque hace comedia, y la Laura Jane Grace se presentó a, o sea, la vio en Instagram y se presentó al día siguiente a uno de sus de su stand-up, y dicen que fue amor a primera vista. O sea, yo quiero esa historia para mí, por favor. ¡Vivan las bolleras! ¡Gora! Sí. ¡Gora bollera! Especialmente Gora. Las bolleras punkies. Y ahora, pues este nuevo disco que va a sacar dentro de poco Laura Jane Grace, bueno, está todo en colaboración con Paris Campbell Grace. ¿Y de qué va este tema? Pues va de ir toda de negro al orgullo. Y es, o sea, es súper John Jett coded total. Así que, bueno, os dejamos Juan con Juan Cohete. Juana Cohete. Da igual, estoy transexualizando a la gente. Muy bien, vale. Entonces os dejamos con Wearing Black de Laura Jane Grace. Ginger man, we jueves en Top Furia en la 104.9 de la FM, Radio Malva. Puedes escucharnos en Radio Almagna de Oviedo. Radio Almansa. De Granada. Radio Almansa de Oviedo. Joder. O sea, intento hacer una broma y sale mal. Bueno, puedes escucharnos en Radio Almaina de Granada, Radio Cuca de Oviedo. Muy bien. Radio Bronca y Contrabanda FM de Barcelona. Barcelona. Luego puedes escucharnos en la web de Radio Malva, archive.org, archive.org para las de inglés de Murcia. Una plataforma naranja que parece de Vox. No, de Vox, no, de Ciudadanos. Las dos. Y también puedes escucharnos en la mejor plataforma que acaba de cumplir un año y felicitamos desde aquí, podcasts.org, podcast con K terminado en TS, y también en trabajo sexual. Exactamente. Y también nos puedes escuchar en, dilo Piro porque se me ha olvidado, en Ruido Feminista Radio, una emisora feminista nueva que surgió hace poco. Y que yo creo que estamos muy contentas, ¿no? De que sí, sí, sí. Estamos ya, o sea, sí, llevamos sonando un mes o dos o por ahí. Estamos, wow, estamos un montón de... sí, ya van, son cinco ya en radios. Que vamos no, a ser... ¿Quién es? O sea, bueno, seis con Radio Malva. Vamos a acabar como los programas, estos que se tienen como 10 minutos diciendo dónde se les puede escuchar. Y dices que es más largo esta sección que el resto del programa. Escucho varios de ellos, de hecho. Ya. Pues nada, muchas gracias a todo el mundo por vuestro trabajo, por emitirnos, por seguir emitiéndonos después de la denuncia que tenemos. Gracias a se me ha olvidado ya el nombre de la Radio Feminista, pero gracias. Ruido Feminista Radio. Gracias a Ruido Feminista por unirse al carro de los procesos penales. ya os pasaremos contacto de abogados. Gracias podcast por, pese a que llevo meses pasando de vosotros porque se me había quitado el a Google se le había olvidado el acceso, que es verdad, a Google se le había olvidado el acceso a esto y me daba pereza preguntar la contraseña, y llevo tiempo sin contestar a la gente bonita que nos deja comentarios, pero ahí está la gente dejando comentarios en cada programa. Gracias. Pues nada, tengo algunos apuntes más para ir acabando este tema ya, por fin, de en torno al tema del turismo homo. Por ejemplo, son datos así sueltos, gracias a una persona concretamente que me ha dado estos datos, que son más esclarecedores. No quiere que mencionemos. Vamos a decirlo, un dios griego. Un dios griego. Pero no asociado con ninguna letra griega. Exacto. O sea... pero bueno, básicamente muy muy estilo griego antiguo. Yo soy un dios griego, pues en realidad es romano. Tú eres maricona, sí. O sea, griega. Diana es la versión latina de bueno, de Artemis. O sea, que una cosa que quería comentar era el ejemplo de Gandía, también en la provincia de Valencia, también un municipio destrozado por el turismo, y que allí directamente no se cortan, porque en Cullera... lo lleva Igualdad y lo lleva el concejal este que hemos dicho, ¿no? De movimientos sociales, etcétera. Pero el contacto web, ¿no? En la página de Cullera es Igualdad de Cullera, ¿no? Pero no, en Gandía directamente lo lleva Turismo. Ya es como a ver, es que Gandía es lo siguiente a Benidorm en nivel de decadencia capitalista turistil. Pensaba que lo siguiente era Calp, pero bueno. Bueno, es también complejo porque Calp Calp durante la mayoría del año es un pueblo pequeño. Vale, y Gandía no. Gandía es turístico casi todo el año porque tiene mucho turismo del incherso. Y Gandía también tiene la universidad. Claro. Entonces hay peña. Calp durante el resto del año es un pueblo pequeño de 20.000 habitantes. Llega verano con rascacielos en la costa. No, pero es que están que están vacíos. Llega verano y aumenta el récord que vi yo escrito por ahí, fueron un 700% la población. Bueno, estamos hablando de País Valencia porque, claro, luego tenemos otros ejemplos como Salou, Lloret de Mar, Torremolinos... Sí, también hablaré de Torremolinos, saldrá ahora. Vale, genial. Pero también quería comentar que, aparte de este descaro, ¿no?, de que lo lleva Turismo, las cifras de ocupación hostelera durante el Orgullo son parecidas a las de Cullera, ¿eh? 90% aproximadamente. En fin, que es que es bastante obvio que el rollo del turismo LGTBI está también contribuyendo a la destrucción de, bueno, las zonas. También voy a decir una cosa, que lo están relacionando mucho con el orgullo, pero estoy segura que hay gente hetero que va simplemente porque ahora hace demasiado calor para ir en julio y agosto. Claramente. O sea, este junio ha sido terrible. Mayo ya fue bastante caluroso. Siempre hay gente que dice, pues voy a cogerme las vacaciones un poco antes, en primavera o más tarde en otoño, porque aparte de que, de la masificación, también el calor. Yo he trabajado muchos, muchos años de camarera en hoteles de cuatro estrellas en Calpe y en Benidorm. Y normalmente los años buenos, así los años que cuando hablo de buenos, buenos para el empresariado, los años de mucha masificación de turismo, en junio ya los hoteles están llenos. O sea, en junio generalmente los hoteles ya están llenos o como muy poco al 80%. Claro, la campaña empieza en Semana Santa. Depende de los hoteles y depende de tal, pero, sí, pero generalmente por abril ya está. Empieza en Semana Santa y acaba por Todos los Santos. Sí. Gays. Bueno, ya que has comentado Málaga, tengo aquí un recorte de que no me han dado la referencia de dónde saco, pero bueno, supongo que se puede encontrar rápido. Bueno, lo buscáis, oyentes, lo buscáis. Leo, ¿vale? El subdelegado del gobierno en Málaga, Javier Salas, ha presentado en Torremolinos la guía de experiencias LGTBI Turismo España, financiada con 700.000 euros a través del Ministerio de Industria y Turismo. Sigo leyendo. Se trata de la primera subvención o ayuda que se destina a un proyecto turístico en materia LGTBI. Así, Salas ha explicado que es un proyecto innovador liderado por Queer Destinations, ahora hablaré de esta peña, y con la implicación de la Asociación de Comerciantes Gays de Torremolinos, los hoteles Axel, Shanghai y Respira Comunicación. De última peña no sé quiénes son, pero Queer Destinations es una página que, bueno, también en castellano se la conoce como Destinos por la Diversidad, que básicamente... No lo han llamado Destinos Maricones, es que sois unos putos cobardes. Destinos gays. Lo llamas Queer Destination y lo traducís en Destinos Mariquitas, yeah. Destinos Maricones. Cobardía ibérica. Cobardía. Pues bueno, esta es una empresa básicamente que consiste en hacer lobby LGTBI dentro del turismo. Así básicamente, en promocionar específicamente, hacer campañas específicamente turistas para público LGTBI y también vender a los hoteles en plan rollo, ponte la etiqueta LG, de que eres diverso, de que eres gay friendly. En plan LG, pero en plan las lavadoras. No, en plan la marca de esto viene el rollo, ¿no? De hoteles gay friendly o incluso hoteles gays que se anuncian como hetero friendly. Bueno, en el Google Maps te puedes poner como que tu establecimiento es LGTB friendly. Sí, sí, luego si lo es o no, y habría que verlo. Ay, bueno. estoy pensando en Calpe, creo que había uno que tiene creo que era en Calpe, que es Swinger Friendly. Swinger Friendly. tiene una planta que es de swingueo. Madre mía. Bueno, sigo con la gente que ha salido nombrada. Donde se pueda sacar pasta. Los hoteles Axel es una cadena que existe de 2000 y muy poco en varios lugares del Estado español. Ya no sé por dónde irán, pero hace pocos años tenían como 10 hoteles en Barcelona, Donosti, Madrid. En Madrid uno de ellos tiene dos, y en Madrid uno de ellos está en una antigua ocupa, en lo que era el Malaya en su día, en aquella tocha, en una de las islas de Canarias, en Mallorca. De hecho, el de Barcelona fue atacado en 2005 por una mani de queer radicales y hubo un proceso judicial que duró durante años. Algunas colegas que conocemos estuvieron ahí por ahí. ¿Tú? Y, no, ¿tú? Yo no. Yo tenía 15 años, lo siento. Bueno, tú con 15 Pepe. Años. A ver, tú con 15 años. Pepe Twink. Tú con 15 años, aparte de cantar canciones. Hacía macarradas ya, sí. Aparte de cantar canciones con una electrona en la mano en el Despeñapero Rock. No, era en Suances, pero bueno. Por cierto, un momento de divagación que ya sabemos que Carmen ha dicho que no va a divagar más, pero un momento de divagación que creo que es importante, que lo quería hacer al principio, pero se me ha olvidado, es que el sábado pasado estábamos teniendo un debate de si Piro todavía es twink o no. Madre mía. Evidentemente no es twink todavía, ya no es. No, por la edad. Es fem. Es bollera. Ya está, directamente bollera. Escúchame, es bollera. Transicionó. He pasado de twink, he transicionado de twink a bollera. Es bollera. Total. Es bollera fem y se casa con una persona no binaria que puchea a tiempo parcial. O sea. Madre mía. Bueno, sigamos. Bueno, Hotel bueno, Axel ya tiene en Valencia. Vale, eso iba a decir, que han abierto un hotel hace nada, hace escasos meses, ahí en la calle Roteros, en la esquina con la Plaza del Carmen. Y ahí ya tenemos ya Valencia, pues como se está promocionando Valencia un montón como un destino turístico LGTBI, pues claro, ya han abierto su cadena, tenemos. Además de verde, ¿no? Solo por el carril bici. ¡Vivan las bicis! También, madre mía. Bueno, y para acabar, bueno, no sé si os habéis quedado con el dato, yo por si acaso lo digo, que son 700.000 pavos que ha destinado el Ministerio de Industria y Turismo que van a empresas, pero bueno, esto es la tónica habitual de con la de chochos, la gobernanza. Con la de chochos que se hacen con eso, tú. Sí, totalmente. Total. ¿Cuánto dinero has dicho, perdón? 700.000. ¿Vas a pasarlo a pesetas? No. ¡A yenes! 700.000 entre 20.000 pavos que te cuesta hacerte un chocho, se podrían hacer 35 chochos. ¡35 chochos! Y el dinero va para esta escoria. Bueno, para acabar de la gente, bueno, la Asociación de Comerciantes Gays de Remolinos, creo que no hace falta definir quiénes son. Aparte, me hace mucha gracia que se llamen comerciantes gays. O sea, bueno, a lo mejor, guys. Al menos lo dejan claro, ¿no? Menos mal, que un poco de coherencia, ¿no? Que sí, son todos al menos, hombres. Al menos. ¿Sabéis a qué me recuerda todo esto de hacer este turismo LGTB y todo este rollo? ¿Sabes dónde, qué es otro sitio donde se hace mucho? Torremolinos, Murcia. No. Ven y duerme. ¡Tel Aviv! Ah, claramente, claramente. ¡Bam! Como diría claro. Mi padre, te la vi, pero no te la toqué. Sí, es imposible no mencionar, Dios mío. Es imposible no mencionar. Te la vi. Mi padre, que, me ha, que los he chupado yo porque. Basta, sí, sí, chupar. Bueno, que... O sea, las fotos de los homonormativos cachas en la playa, mientras, pues que a unos kilómetros está gente muriéndose. Me encanta. Siempre bueno. Hay gente cerca muriéndose, pero ahí es más exagerado. Perdón. Siempre ha habido clases. Y hoteles Axel no está también en cierto orgullo organizado por el PP en cierta ciudad que también iba a colaborar Omega 3. Aquí en Valencia sí, está, sí. El hotel Axel está implicado en la fiesta del ayuntamiento. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No lo sabía, pero no me sorprende. Sí, en el cartel sale. Mira que hoy no íbamos a hablar de Landa. Es imposible no hablar de Landa. Una cosa. A ver, tenemos que o sea, hablar no, de... es que también hay que decirlo. Este año, otros años ha sido un canteo. A vegar. Ahora volvemos aquí, ¿vale? No, pero este año es el orgullo más comercial que he visto anunciado directamente, porque otros años ha sido muy parecido. Pero no creas que Omega 3 lo está anunciando mogollón, ¿eh? Ya, no, o sea, aparte es como... El otro día nuestro amigo, el que nos ha denunciado, es que hace unas cosas tan rocambolescas, ¿no? Porque suelta que... Como las jornadas. Como las jornadas, ¿no? Suelta que no van a colaborar con el PP porque tienen un posicionamiento en contra de la identidad trans, pero van a estar allí, leyendo un manifiesto y, esto no lo dice en la entrevista, cobrando del convenio que tienen con Abegal de las barras, que les corresponde un porcentaje de las mismas. Pero bueno, pero es que como, no, estamos en contra del orgullo del PP, pero luego van a estar allí. Y en Abegal hay empresarios peperos, vaya. Sí, ¿no? Nuestro amigo Quique, por ejemplo, tiene muy buena relación con el PP. Pero bueno, que es el orgullo más anunciado como comercial de la historia de Valencia. Yo quería pedir una aclaración. Lo de los hoteles Axel, estos son los típicos hoteles estos que dice LGTBI, pero que en realidad es para, pues eso, gays homonormativos. Sí. Vale. Rotundamente sí. Es para poner un extra en el precio. Las bolleras van en caravana. En plan, el sitio donde se va a comer polla. Por un precio bastante alto. Bueno, pero en pareja. En pareja y en la habitación. Sí, el sitio donde vas con tu pareja, que puede ser racializada, pero tendrá papeles y racializada y clarito, que eso le gusta mucho a los gays. Uh-huh. Y puedes también ir con tus hijos comprados. Claro, todo es una maravilla. Estoy en contra del matrimonio gay. No te creas, que la mayoría son más 18, La mayoría son más 18. Sí. O sea, ahí se montan. Yo creo que se monta alguna orgía chemsex ahí. No, pero, yo creo que sí, pero quería meterme siquiera, con los gays que compran niños. Sí, pero solo los patrones la montan. Ni siquiera es por esto, sino porque es que hay muchos hoteles que simplemente odian a las infancias y prefieren ahorrárselo y ponerse más 18. Que una cosa, tenía una nota que se me ha olvidado leer de Destinos por la Diversidad, porque también aparte de esta, o sea, detrás de esta empresa hay una productora de eventos, ¿vale? Lo leo. Enjoy the experience of diversity. En JN Global Project, que es el nombre de tal, somos líderes en la creación, producción José Navarro Proyectos. Y realización de eventos LGTBI. Valoramos la diversidad como uno de nuestros principios fundamentales y creamos experiencias únicas e impactantes para cada cliente barra destino, adaptadas a sus necesidades. ¡Suena BBS! Sí. ¡Caso! Nuestra experiencia y conocimiento en el mercado nos permite ofrecer un servicio integral y personalizado para que su marca barra destino sea reconocida y valorada. Caso. En el sector LGTBI. Me encanta que ahora nuestros municipios son marcas. Sí. Marca España. Tal cual. Marca España, ya... marca Cullera. ¡Benissa! Benissa, noble y señora. Noble y señora. Que para acabar con las asociaciones que aparecen en la guía esta, tenemos Shanghai, que es la revista Shanghai y más cosas también. Joder, vale. desde que se ha muerto el maricón este que... No, pero la revista Shanghai... Aparte que lleva el nombre por Shanghai Lili, Shanghai Lili explica en su libro Adiós Chueca cómo entre Alfonso Llopart, que ahora hablaré de él, otro más que no me acuerdo ahora, y nuestro amigo Pedro Cerolo, le expulsaron de la asociación, joder, no sé cómo se llama, ¿no? De la asociación que llevaba la revista, ¿no? La expulsaron para convertirla en una movida comercialísima, o sea, despolitizada. Que básicamente Shanghai Lili, que es quien lleva el nombre. Sí. Fue sí, de... No, le expulsaron. Un día más y Pedro pisando Cerolo estuvo... las transfeminidades. Y es Pedro Cerolo, que era el superactivista, tal, estuvo detrás de esa operación de corrupción empresarial, básicamente, ¿no? La tipa denunció, tal, pero bueno. Que al final se hicieron negociaciones, ella no tenía algunos papeles y ellos se quedaron con el nombre. Pedro Cerolo, el ídolo de toda la gente que no lo conocía. Pedro Cerolo era un cabrón. Por esto y por muchas cosas más que podría contar en otro programa. Pero era un cabrón de mierda. Está feo de írselo, pero el día que se murió yo me alegré. Así lo digo. Así lo digo. Es ley. Me van a meter otra denuncia por esto. En fin. Pero bueno. Humor. Nada, desear la muerte. No. Shanghai, aparte de ser una revista, la lleva Alfonso Llopart, que es el presidente de AEGAL. Pues ya que se está perdiendo con las siglas, AEGAL es la Asociación de Empresarios Gays de no sé qué, de Madrid. Y luego, como Madrid es el centro de España, no necesitan añadir una palabra. Pero bueno, Madrid es España dentro de España. Exactamente, pero AEGAL es la de Cataluña, AEGAL es la de Valencia. No, pues este tipo es el... O sea, tiene... tropecientas empresas asociadas a la movida gay. Este tipo es el que estuvo detrás del Europride de Madrid de 2007 y del Worldpride de 2017. Como dato, ya que se ha mencionado Tel Aviv, uno de los Worldprides se hizo en Jerusalén. En el último día del Worldpride, nuestro amigo Alfonso Llopart soltó que Jerusalén era Israel, cuando era un territorio que está en disputa, en el contexto en el que Trump en su primera legislatura acababa de proclamar que Jerusalén era Israel también, ¿no? Pero esto fue todo un revuelo tal. Pero bueno, Abdelbrah creo que quiere decirnos algo, ¿no? De los World Pride. Bueno, básicamente, si te toca un Europride o un World Pride en tu ciudad, es una ruina. Eso para empezar. Expo de los maricones. Sí, total. La primera vez que fui a una Mani del Orgullo fue en 2011 y fui en el bloque negro y rosa. Y claro, en el 2011 era la época de todos los recortes y tal, entonces íbamos pues en un bloque anti-recortes, anti-austeridad. Pero claro, ese año fue el último año en que dejaban a colectivas que no son así oficiales y que no pueden pagar una pasta por tener un espacio en el Orgullo de Londres. Ese fue el último año que se pudo hacer eso. A partir de 2012, ¿qué pasó en 2012? También en los Juegos Olímpicos. Entonces, como eran los Juegos Olímpicos de Londres, también se celebró el World Pride. Y eso quiso decir que a partir de ahí pues ya tenías que pagar una pasta para estar. Y la última vez, pues eso, ni siquiera fui. Me fui a una acción que se estaba haciendo en contra del patrocinio de BP del Museo de Arte Contemporáneo Tate, que estaba mucho mejor. Y bueno, y luego pues en el 2015 sí que me acerqué para intentar colarnos. No nos dejaban colarnos. Íbamos ahí para intentar atacar a Barclays, porque claro, tener a todos los bancos y a todos los supermercados es aceptable, pero no tener a mariconas. Y también me fui a pelearme también con los de UKIP, que bueno, al último momento, por presiones, porque pagaron y les iban a dejar ir por ser un partido político, pero al último momento, por toda la presión mediática que hubo, no les dejaron participar, pero aún así ellos aparecieron y se colaron. Y por supuesto, eran todos tíos cachas rubios de 2 metros, en plan que podría estar en las juventudes hitlerianas. Y morbo. Bueno, pues eso. Es fuerte, es como si aquí en Valencia dejaran a Toni Cantó montarse una carroza. Bueno, pues eso, que... Bueno, Lambda dejó a Toni Cantó. Eso es lo que iba a decir. Joder, pido. Perdón, no, pero no iba en una carroza, iba en la cabecera de la mani. Bueno, pues eso, que pues eso, nos peleamos con esa peña, pero no hay... Pues eso, luego ha habido otros intentos como Lesbian Gays Support the Migrants, también han intentado pues eso, reclamar el Pride de Londres, pero está absolutamente atado al capitalismo completamente y se pone muy, muy a la defensiva si te intentas colar, si no tienes permiso. Pero sí que, pues eso, he rescatado de un proyecto en el que participé hace unos años, he rescatado unos escaneos del Instituto Bishopsgate, que tiene, pues eso, un archivo maravilloso, un archivo queer y también un archivo leather. O sea, un archivo sadomasoquista, muy interesante. En 1992 se repartió un panfleto en contra del Europride que estaba pasando ese año, que decía pues que no hay orgullo en Europride y que también, pues en primer lugar, esto de llamarlo Europride y no orgullo en ese momento gay y lesbiano. O sea, que ya empezamos ahí en el 92, ya empezamos con esto de vamos a borrar las razones por el orgullo y vamos a convertirlo en otra cosa homonacionalista total. Y tiene una parte muy interesante en que eso lo publicó la Alianza Antirracista, bueno, el sector gay y lesbiano de la Alianza Antirracista, y que hablan del auge de la ultraderecha, hablan de la Europa Fortaleza. Término Europa Fortaleza no es algo que nos hemos inventado les millennials, ¿vale? Pero es que el Tratado de Schengen se había firmado en el 88, creo. Exacto. Pues eso, que también está bien pues ver cómo... O sea, ese panfleto lo podríamos haber escrito nosotras, que estamos aquí. Es... Hablando de la Europa Fortaleza, los maricones ricos no han cambiado ni un pelo. Sí, y seguimos reivindicando las mismas cosas que estaban reivindicando nuestros antecesores cuando, yo qué sé, o sea, cuando éramos bebés aquí, ¿no? Entonces, la Europa Fortaleza, el auge de la extrema derecha, las guerras... Que, por cierto, de camino me estaba leyendo un artículo del Salto sobre lo de la OTAN y, madre mía, por favor, qué asco. Que esto no es nada nuevo, seguimos reivindicando las mismas cosas y siguen con esta mierda de capitalismo rosa y nacionalismo a tope. Y Bashback todavía no ha vuelto del todo. Bueno, vamos a ir acabando el programa, ¿vale? Que ya llevamos tampoco un rato. Que quería comentar que se me ha olvidado decir antes que Shanghai, ya habiéndola ya robado a Alfonso Llopart, fue la que consiguió que se metiera la primera carroza en un primer orgullo, ¿no?, del Estado español, que fue el de Madrid en el 97. Y que, por cierto, en esa carroza iba nuestra amiga Olvido Gara. También conocida como Alaska. Que no por casualidad, luego, 10 años después, le hicieron un scratch. El orgullo crítico. Jailaska. Bueno, hablando de scratches del orgullo crítico, también hay un artículo muy interesante. ¿Dónde es? ¿En Público? Creo que es. Sí, del Paco Tomás. Está muy guay. Sí, acerca de esto y que también menciona de pues lo que le ha pasado al orgullo vallecano. Que el ayuntamiento le ha recordado permisos por hacer una concentración en contra de la Lidia Falcón. O sea, qué bonito, ¿no? Hostia, verdad, es que eso me mandaron cosillas. Sí, esto lo hablaremos en algún programa próximo. Pero bueno, el Paco Tomás, es decir, que últimamente ha hecho artículos muy guapos en Público. Por ejemplo, tiene uno en relación al tema de la persecución a Peña con la excusa de las drogas. O sea, es un artículo contra la policía, directamente. Sí. Y sí, el artículo se llama Nos están robando el orgullo LGTBIQ+, y está muy chulo, la verdad, que echarle un vistazo, porque habla muy bien de la estrategia que están siguiendo, ¿no?, a nivel empresarial, a nivel de recortar espacio a colectivos que no van por esa línea. Mola un montón, ¿eh? Que quería poneros un audio de Alfonso Llopart, que duró muy poco, ¿vale? Que nos comenta un poco pues su objetivo, ¿no?, con el turismo, ¿no?, hablando así en plata, ¿no? A ver dónde lo tengo. En el culo, Piro, en tu culo, en el culo tuyo, busca. Pero, cállate, que ya lo encuentro. En tu culo. En la garganta. En todo este plan, la capacitación y la formación de gente que trabaja en el sector para atender al público LGTB como se espera. Que tú pensarías, es que tiene toda la lógica y esto no lo tendríamos ni que estar hablando, pero es que pasa, es que sucede. Entonces es algo que tiene que hacerse sí o sí, porque el turista que llegue a nuestro país y el turista interior que viaje a un sitio y se encuentre cómodo y seguro, eso es lo que va a transmitir. Y eso, por eso es súper importante que todo esto se lo tengamos claro, ¿no? O sea, en resumen, derechos de la LGTBI no. Formar a la peña para que los turistas vengan, estén bien y vayan a su lugar y digan, no, hay muy buen ambiente. Más gasten pasta. Más espacios seguros para turistas. Exactamente. Literalmente ha usado el discurso de los espacios seguros para los turistas. En plan, vaya, reivindicación, que empecemos a tomar las medidas que toman en Barcelona la gente. Totalmente. La gente que se organiza allí. Pues eso, este tipo, bueno, Alfonso Llopar, es que tiene una, en fin, es que esta persona merece cosas que no puedo decir. Bueno, que le pasemos porque me salen estas palabras. Más gente. Sí, que le demos la manito para pasar por los semáforos. Más gente. Al barco. Exacto. Más gente al barco. Ya. Y no pille la referencia escuchada a Pepe Ruiz, que mola un montón. Que algún día le tendremos en Tofuria. Aquí, lo que pasa es que tenemos la agenda rara. Bueno, para acabar, que aparte de lo de la guía que he comentado antes, el gobierno de España, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, hace 3 años derivó una partida de 26 millones de euros para promocionar el país entre los turistas del colectivo LGTBI y de diferentes religiones. 26 millones de euros es lo que cuesta un lateral izquierdo para el Madrid, ¿eh? Pues ya veis. Estos son muchas operaciones. A ver cuántas operaciones son. Aquí la Diana dando las referencias buenas, las referencias que entiendan las bolleras. 1.300 chochos nuevos. Pues nada, por culpa del gobierno de España, en vez de chochos nuevos, hay más guiris reventando el país. Y ya, para acabar ya del todo, hemos citado a Quique Deseo 54, que es el presidente de Abegal. He citado a Alfonso Llopart de Shanghai, que es el presidente de Aegal. Y falta Ferran Poca, que es el presidente de Acegal, de la patronal. ¿Acelga? Acelga, sí, de la patronal LGTBI barcelonesa. Que aquí ya he comentado, ya he salido antes del tema de lo de la mani, no voy a comentar más. Pero este tipo tiene un conglomerado de empresas muy tocho que excede los límites de la propia Cataluña. Tiene una productora que se llama Locamente, que es la que lleva el Hotel de las Reinas, que hace la gira de artistas de Drag Race. Claro, es que el Gran Hotel... Ya me sonaba lo de... El Gran Hotel de las Reinas es como se llama la gira de los artistas de Drag Race. Pues, yo he estado en el primer Gran Hotel de las Reinas. Pero como Piro está en costra, no sabe estas cosas. Vale. Lo que pasa es que no pueden hablar porque tienen un NDA de 5 o 6 años. Que cuando pasen 5 o 6 años del primer Drag Race... Va a empezar a salir las cosas. Es que es el típico modelo de siempre que ha habido desde épocas inmemoriales. Hables de tipo ciseteros y gays normativos explotando peña travesti, peña trans, siempre. O sea, este modelo siempre se repite. Sí, en general, sí, peña feminizada. Es el que creó el Pride Barcelona, que es lo que estábamos comentando antes, que empezó en 2010. Y el año pasado cerró un acuerdo con el Benidorm Fest. Sí. Ahora puedo hablar. Ahora puedes hablar de Benidorm, si quieres. ¿Y de Eurovisión? Pues claro, esto viene ahora. Pues ahora no quiero, no sé si que quiero. Que es fitting, porque Benidorm y Eurovisión comparten un festival internacional. Claro. Yo, cuando aún era un jovencito cisetero, y muy borracho, y drogadicto, y me saqué el carnet de conducir, estuve un año saliendo todos los fines de semana por Benidorm, durmiendo en el coche, pillándome unos pedos terribles. Bueno, pero esto no es lo importante. Lo importante es que entonces por Benidorm me ha salido mucho y con el tiempo pues he seguido yendo bastante, porque es terrible, es decadente, pero la decadencia pues agrada también para en ciertos momentos. Pero lo que me choca a mí de Benidorm es que yo jamás en la vida he visto más pulseritas de banderas de España en un local de ambiente. O sea, literalmente... ¡O monocionalismo! Hostia, el nivel de maricones facha por metro cuadrado es terrible. Hostia, para encontrarte una travesti o un maricón que no fuera medio conservador como muy de izquierdas, era de buscar, y no te los encontrabas ahí en la zona de ambiente. Te los encontrabas, bueno... estaban las trabajadoras sexuales de la calle, las tipas trans que tal, uh-huh, que son fantásticas, las adoro un montón, le roban a los guiris, que es lo que toca, a los guiris borrachos mientras acción antiterrorista, claro, y la gente de Benidorm les tiene miedo, y yo recién salidita del armario pasé por delante de ellas y vinieron, ay qué guapa, qué bonita, tal, no sé qué, y super majas, pero gente de Benidorm, tenedles miedo porque sois escoria, os merecéis tenerles miedo. He estado en los Prides, que por cierto es uno de los Prides más antiguos de, es uno de los Prides, es el Pride capitalista más, el primero ya es el Pride capitalista más antiguo de España. ¿Cómo no? Creo que es anterior al de Madrid como Pride capitalista, sí, o sea sí, lo es. Es el Pride capitalista más antiguo, es de principio de los 90 me parece, sí, ¿no? Sí, lleva o sea yo la última vez que fui, que fue hace varios años, era se cumplían 25 años o por así, no sé. 25, muy Benidorm todo. Sí, pues es el... ¡Bien, cuidado! Acaba de pasar el camión del vidrio. Ahora teta. Bueno, pues se hace como en unas fechas totalmente que no cuadran con ningún otro Pride. O sea, también ¿cuándo es? O sea, creo que era en agosto, me parece. O, finales de julio. O sea, claro, finales de julio o agosto. Es en plan de... coincidiendo con temporada alta de turismo, o sea, está todo pensado en esto. Bueno, una de las carrozas la llevaba mi peluquero. Y la otra carroza, o el otro peluquero maricón. O sea, es divertidísimo porque las carrozas las llevan las dos peluquerías de los maricones más concurridas de ahí. Es divertidísimo. Pero la cosa es eso, que es muy eso, es muy, muy, muy... el extremo de llevado al extremo, el capitalismo rosa. O sea, es toda la esencia de Benidorm con esa pasada de pintura de arcoiris. En fin. Que este tipo, el Ferran Poca, es el que presentó la candidatura de Melody y también presentó otra, de Sonia y Selena, a Eurovisión, y ganó la de Melody. Y este tipo fue el que asesoró a Melody en plan de no te metas en política, si hay una movida con Israel tú no te metas, tal, con el resultado funesto que vimos, ¿no? Porque claro, está peñado lo que quiere la despolitización para más dinero, ¿no? Claro. Aunque aquí no le salió muy bien. Ferran Poca es también el que organiza el Mr. Gay, ¿no? Que se hace en Gandía. Que este año va ya por su tercera edición y que, bueno, pues eso evidentemente pues mueve pasta, lógicamente, ¿no? Se pasa también en el Mr. Gay España, ¿no? Que se empezó a hacer en Madrid hace tiempo... En fin, el conglomerado de fiestas y de discotecas que pertenecen a Locamente, a su empresa, es, o sea, incontable. Una de ellas, Locobongo, que lleva un año en Valencia también. Si alguna vez la veis, Ruiz, ¿no? Bueno, y en fin, esta peña evidentemente, pues, cómo no, pues son una banda de corruptos. Hace un año saltó el escándalo en el Orgullo de que la patronal había asignado a una empresa del presidente, o sea, de Ferran Poca, llevar toda la comunicación del Pride. No, pues yo qué sé, pues así, lo de siempre, ¿no? ¿Qué vamos a decir, no? Esta peña, pues, como dijo... Como diría Alfonso Rus, 2.000 pesetes, 3.000 pesetes... Sí, no, como... 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000 y 12.000. Dos millones de peles. Bueno, yo voy a decir, como dijo Noé de Balzac, detrás de toda esta gran fortuna se esconde un gran crimen. Bueno, solo quería pues aquí hacer una reflexión que creo que ya la hice en el programa de la Fiera Alternativa, que es, o sea, de nuevo esta historia de que ser marica es solo salir de fiesta y gastarte dinero. O sea, no hay otra manera de ser marica. Intentar follarte a teros borrachos en el Pride. Yo lo intenté. Ya, pero porque tú has sido... porque tú has pero sido lleva borracho bien. También. Bueno, y cuando no vas borracho también intentas follarte a tiros. Sí, pero ya eres un chaser. Que estén borrachos ya me da asco. Eres un chaser. Pero yo lo intenté en su día, en el Pride de Madrid, concretamente. Organizado por Jopart. Bueno, todo el mundo tenemos un pasado, en fin. No hemos nacido con la hoz y el martillo, con el gorro rojinegro o rosinegro. Yo era cisetero y utilizaba el término embrismo, o sea... En fin, bueno, para acabar, que... Y era forocochero, o sea... El Ferran Poca... Y decía todas putas, o sea... Bueno, pero el lobby ha funcionado. El caso Diana es prueba de que el lobby funciona. Claro, a mí Twitter me radicalizó. Bueno, que este tipo, el Ferran Poca, está intentando que en 2030 el World Pride sea en Cataluña, sea en Barcelona. Ay, por ¿no? favor, qué insoportable. Sí, y es el presidente de la Junta del Pride Barcelona, que tiene participación en el Europride, que es un requisito para entrar en el World Pride, ¿no? Que esto ya es al margen ya de la FLGTBI, de homenaje de toda esta peña. Ya es una estructura paralela que opera completamente al margen de esta peña. Porque la FLGTBI en Cataluña tiene poca implantación relativamente. Y bueno, también dirige la red de comercios diversos de Cataluña, que es otro lobby empresarial de peña, es que ni gay. En algunos casos es peña que dice que es gay friendly, pero que no, no son... Bueno, como ni... todos... El gay sample, básicamente. Como los comercios que hay como aquí todos con... Como todos los comercios que tienen la etiqueta que les pone a Vegal, o sea que ya ves. Sí, tú, en esta misma calle tenemos algo. Que ya ves tú, Carnicería Marisa, somos un oasis gay. O sea... Nos gustan las carnes. O sea, madre mía. Pues nada, maricones. Le falta ponerlo al autoservicio. Autoservicio gay friendly. Aquí no hay nadie, pero no tengo que pegar a nadie. Consume de la máquina. La máquina no te dice hasta luego, mariquita. Respeta tus pronombres, la máquina. Bueno, maricones, hasta aquí el guión de hoy. Gora Eta. Gora. Bueno, entonces acabamos con nuestra última canción. Que es no cambie, no cambie, no cambie. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro. No es esa, no es esa. Es la nueva canción de Mima y Villano Antillano, Fuego. ¡Mantenlo prendido! Fuego. ¡Fuego! Porque, bueno, como ya hemos mencionado, fuego a Israel, fuego a... A Vegal. A USA también, ya que estamos. Sí, fuego a los imperios y viva la villana. Y a Frontex. Gora. ¿Y nos vemos en julio? Sí. Chao. Sí, chao. Resistimos. Eita. Gora. Gora. Pueblo de anormales, no habrá salvación si no habrá quien nos ampare. Del tirano macabro buscando que se declare. Otro cataclismo para sus máquinas de males. Otra guerra eterna que nos lleve a los finales. Otro genocidio en suelos internacionales. Crímenes de lesa humanidad semanales. Desangrar la tierra por sus razones banales. Ya no percibimos, ya no vemos las señales. Nos tienen pensando a todos que no somos iguales. Cuentos de camino, cosas que no son reales. ¿A dónde se corre cuando todo se nos quema? Cuando se nos mueren 5000 bajo FEMA. ¿A quienes culpamos sin entender el problema? Aferrarse a Cristo y al fascismo ser el lema. Llover ese día donde cae el que controla. Y vendrá la sangre en un torrente en una ola. Lloverán las balas sagradas de sus pistolas. Pase lo que pase, mi estrella se brille sola.